de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia de este día lunes 14 ya de julio, comenzando una nueva edición de este programa y comenzando también la semana bastante helado y se anuncian lluvias por lo que me están contando en la mañana. Pero qué importa si hoy día la cerveza está más fría y el kuchen más crujiente. Y así nos dice Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Bolívar. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada, acá en Estación Central, y en el 107.1 de la frecuencia modulada ya en San Fernando por Radio Aucan. Un saludo para ellos también y a quienes nos escuchan por las distintas redes. Pero que fome el saludo, todos pensaban que iba a estar eufórico y... No, tú sabes ya... Ayer te saludaron todos. No le pongáis al asunto, si no pasa nada. Ah, una copa más, como son cuatro ya las que tiene Alemania, claro, en su historia, a su haber. Obvio. Mira, cuatro así copas. Es, así es. A cuenta de Argentina, por la cuenta mínima. Felicidades, Alfonso, y a tu acompañante, que le estuvieron hinchando. Seguimos. Por... Salieron a hacer barricada placitaria, así que en la fuente alemana afuera y estuvieron... Claro. Celebrando la victoria. Y Bolívar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Un poco ronco, porque no es por haber gritado gol, pero por la inclemencia del tiempo. Se celebra con Alfonso. Claro, por la inclemencia del tiempo nomás. Pero tú bien. Estás en contra de Bélgica, sí, ¿o no? Habrá que... Sí, claro que sí. Aunque tiene tanto jugador con coleños que... Ganaría, claro. Hubiese ganado, sería el mismo Congo ganando también, igual que Francia, ¿no? Pero bueno, gana el mejor y que juega bien, qué sé yo. Y aquí no iniciando más la semana una vez más en este lugar, un espacio muy de conversación en el 107.5 y ayudando y obviamente animando a que los que participan desde las redes sociales, teléfono puede llamar también, desde el 2888-606 para 9. Interactuar. Ahí te faltó un puro 9. Un 9 nomás que me faltó por ahí, que me ha borrado. Lo repito yo. Exactamente. 02-288-86-069. Ahí está, ay, perfecto. Le borraron el 9. Exacto. Ya, qué desgraciado. Por eso, póngale el primer, se lo llevaron de ahí. pero le falta un 9 ahí. Exacto. Deben haber sido los chiquillos, porque ese dibujo, mira quién lo hizo, es evidente. Shulny. Ay, Dios mío. Ellos y sus personajes medio extraños. Saludo a Arnauta, Marcos Canavi, buen día, compañero, dice Marco Canavi. De hecho, tengo que mandar la dirección a Marcos Canavi, de acuerdo que su libro está acá, que se ganó el otro día. Así que ahí ningún problema cuando tenga el tiempo y se viene a buscar el libro para acá. Marcos Canavi. Siento un teléfono. ¿Estamos llamando a Angela Merkel? ¿Ah? Estoy anotando el número. Ah. Ajá. Para tenerlo completo. Llamó a llamar a Angela Merkel para decirle cómo se sentía hoy día. La alegría alemana es impresionante. Uno lo conmueve así. Pero también saludamos a nuestros amigos y amigas de Argentina que no estuvieron ahí. Ahí. Un poco. Pero bueno, para la otra será. Así será. Ahí estuvo un poco llegar a la tercera. Raspando estuvieron, sí, pero bueno. Tuvieron varias chances. De hecho, fue un partido bastante entretenido. Así es, claro. Muy, muy bueno. A diferencia de lo que se pensaba que iba a ser más estudiado, todo, no, fue bastante entretenido, pero así es la vida, po. A veces toca, a veces no. Uh-huh. Pero bueno. Yo a mí lo que me llamaba la atención ayer era a Joseph Blatter. Qué manera estar custodiado cuando fueron a entregar los premios, pero una cantidad enorme. Me acordé de un video de Michael Jackson donde sale con un ejército al lado. Así estaba Joseph Blatter. Un tipo muy querido en el mundo, usted sabe. Claro, ahí se nota inmediatamente cuando la gente es querida. Sí, pues Joseph Blatter. Claro. Están ahí porque se lo querían devorar de tan querido que Joseph Blatter. Así es. Presidente de la FIFA, por si usted no lo sabe. Qué miedito. O sea. Dentro de esta semana tenemos como varias cosas que revisar. Y entre ellas está, bueno, lo que está ocurriendo desafortunadamente en Gaza, particularmente. Ay, qué terrible. En el sector de Palestina. Vamos a estar hablando de aquello. Vamos a estar hablando de... tenemos que hablar de la reforma tributaria, están apareciendo más elementos de este protocolo de acuerdo. Yo lo leí, es bastante genérico, para ponerlo en términos de generalizado, en términos de varias áreas, pero hoy día ya se está conociendo varias de cuáles son estos acuerdos y por qué se puso tan contento el empresariado respecto a esto, por qué están todos exigiendo la paternidad entre Jorge Aguad, la guagua, que vendría siendo un monstruo, pero claro. Ahora se entiende un poco de por qué estarían tan contentos. Te permite mayor posibilidad de eludir. Cada vez que usted escuche la palabra reinversión de boca de un empresario en términos tributarios, usted sepa inmediatamente que le está hablando de ilusión. la plata no la llevamos por otro lado, la reinvertimos. ¿Ya? Ahí usted sabe perfectamente que le están poniendo el dedo en el ojo. Para ponerlo en términos simples. Sí que vamos a estar hablando de... Porque ayer estuvo Alberto Lerner tratando de explicar esta reforma tributaria y este acuerdo en un programa y fue peor. Parece que... Sí. Yo vi gente hasta de la nueva mayoría ahí alegando. Decía, no, parece que Alberto Lerner tiene problemas comunicacionales. Claro, todo esto se debería... Menos problemas comunicacionales. Así que vamos a estar viendo... Hernán te dice, que tú, Alfonso, dice, el líder no celebra copita, es la Champions o nada. Ah, ya, vamos a seguir. Ya, demos vuelta a la página. Estamos a 14, día lunes. De julio. Empezó una nueva semana. A punto de pasar agosto, Alfonso. A punto de llegar a agosto, todavía como... Queda poco, no. Tranquilo. De ahí te vamos a estar haciendo la barra para que lo haga. El 14 de julio, el... El día de Francia. Claro. 14 de julio de 1789, la revolución. Oye, podríamos reivindicarlo y sacar una guillotina en una plaza. Preguntar, claro, ¿qué le pondría usted acá? Uh-huh. ¿Ah? Quizás, ¿qué diría la gente? Me dicen, podríamos poner hoy día en Plaza Italia una guillotina. La gente dice, ¿usted, a quién le gustaría tener puesto acá? Claro. Así como... a mí me gustaría el político tanto. Perfecto. Mira si lo tenemos acá. Puedo proceder a conmemorar el Día de la Bastilla. Una idea que se me ocurrió, puede ser. Mire qué ocurriente estás hoy día, ¿no? Pero cuidado, porque el mismo que inventó la guillotina también murió bajo. Claro, sí, guillotinado, guillotina. Eso se llama justicia poética, cuidado, nomás. Claro. Robespierre murió con uno, su uno misma se muere arma. Como vivió nomás, pues, sí, como sí. Es lo que corresponde. Son parte de la ironía de la vida. Es como caso el Nobel, pues. Nobel, después de que muriera tanta gente gracias a su invento, le entra ese remordimiento y arma este premio para los que puedan hacer cosas que ayuden a la humanidad. Después de lo que no le ayudó él. Son parte. Claro. Pero a los Fajos de la Patrie, vamos a... ¿cómo se llama? Saludar a todas nuestras colonias francesas, porque es Radio Villa France. Villa France, además. Los fans. Nos falta que dice, ustedes son de Radio Francia. Sí, pues tenemos las mismas lucas. Pues, claro. Es una cadena muy grande. ¿Cómo se llama? La Radio Francesa. La Radio France Internacional. Exactamente. Es muy buena. Sí. Ahí les pagan bien, pues no como acá que nos explotan. Pero bueno. Saludos para ellos. Y para la gente que está acá. Que no debe estar muy contenta por el mundial que hicieron, pero bueno, lo que hay. Pues eso les pasa por tener a puros inmigrantes, pues, ¿cachai? Como decía Benzema, cuando metemos goles somos franceses, y cuando no los metemos somos inmigrantes. Claro. Sí, eso es. Así nomás la vida. Dice, buenos días, Matinal RBF. En buenas, decir que lo histórico de este tiempo me tiene hinchado y que Messi no fue el mejor. Saludo. Este programa es un programa histórico, así, ¿no? Oye, sí, en todo caso, hemos firmado un acuerdo histórico. ¡Ah, claro! Oye, el publicista malo que tienen. ¿Ah? El publicista que tiene la moneda es bien penca, te diré, ¿eh? Así como, ya, tienen que salir diciendo acuerdo histórico. Ah, sonrisita, que arriba los corazones, que no se note. Y todo tomado la mano, pero debajo de la mesa. O sea, para que la gente no lo referencie con que los cagaron la otra vez en el 2007. Claro. Y todos dijeron, sí. De hecho, ese chiste lo dijeron. Po. ¿Cuál? Ese chiste de las manitos abajo, sí, no arriba, para que no... esto fue durante la firma del protocolo de acuerdo en el Senado. Cuando estaba en el Congreso, tanto los canales, yo comenté esto porque iban a ir en vivo y no, están los canales de televisión abierta, porque te fue a la hora, como las 9 y tanto, para que fuera bien rimbombante estas cosas, cerquita a las 10 ya están listos. Y yo me avisan que estaba poniendo, me puse CNN Chile, entonces estaban en vivo, pero todavía no empezaron a hablar en la conferencia, pues, y ahí las tallas, para allá, oye, córrete para allá, oye, la tele me mira a mí, oye, con este cuando vamos a almorzar, ya, las manitos arriba, no, mejor arriba, no, porque la última vez no se vio muy bien eso, todas las manitos abajo y todos tirándose detalles, y ahora sí, vamos, todo serio, ya, así como, hemos llegado a un acuerdo histórico, pero bueno, así es Chile, pues. Pero tú sabes que hoy día pareciera que la apariencia dice mucho. Pareciera que vale muy mucho. Importante. Ajá. Claro. Entonces se aparenta una la cosa y la verdad puede ser otra. Increíble, pero bueno. Insisto, vamos a estar revisando ahí lo que esta reforma tributaria, qué cosas permite y qué cosas no permite. Ya, por lo menos lo que muchos saben es que la renta atribuida ya no es obligatoria, sino que es voluntaria, que permite varias cosas más. Insisto, la palabra reinversión que se viene a instalar acá como una manera y se le quitan ciertas atribuciones que se le estaba dando al servicio impuesto interno. O sea, si tú le quitas atribución al servicio impuesto interno, estás asumiendo, con lo poco y nada que hace hoy día, que está más preocupado parece de fiscalizar que el mes que de fiscalizar las grandes empresas. Que no es una muy buena reforma tributaria para el conjunto. Ahora, dos cosas tienen que ocurrir en la reforma tributaria para que el gobierno pueda decir que es exitoso. Uno, que recaude los 8.200 millones de dólares que dice que va a recaudar. Lo que ya va a haber, el tema del cómo, esta semana se supone que tiene que mostrar el cómo va a ser este algoritmo y esta... En definitiva, suma y resta, si da los 8.200 millones, cosa que hace revisar, por otro van a decirte, no, sabes que con esto llegáis a 6.000 nomás. Y lo otro, que efectivamente pueda recaudarla. y de eso depende en gran medida una de las reformas más importantes, por lo menos de este gobierno, que ya también se está cayendo, que es la reforma educacional. Y digo se está cayendo básicamente por los últimos dichos de Eizaguirre también, que ya viene a cristalizar una señal. Dijo el viernes pasado que esta reforma educacional no se iba a hacer nada a la pinta a la calle. Y si no era la pinta a la calle, no sea pinta de quién. Fue la calle la que instaló el tema de la reforma educacional, que incluso la que está ahora es resistida por muchos sectores de esa calle que salieron a decir porque no está representando a un verdadero sentir, está dejando parcela de negocio, de poder. Pero ahora salió a decir que no se va a comprar ningún colegio, cosa que se había dicho lo contrario semana antes. Es más, yo recuerdo en una conferencia afuera de la Comisión de Educación en el Congreso de Nicolás Eizaguirre explicando cómo iban a hacer la compra de los colegios y cuál iba a ser el tope. Ahora dice que no lo va a hacer. Y en segundo lugar, que tiene que ver con el tema de cómo se va a desarrollar el tema del marco y quién se le permite lucrar o no, que en definitiva también tiene que ver con lo mismo, con el tema de la reinversión. Temas más o menos que vamos a estar revisando hoy día porque hay harto que ver. Bueno, vamos a tener que bancarnos por lo menos una semana de lo mejor del mundial, de lo peor del mundial, de lo más lindo del mundial, de lo más feo del mundial, y así, etcétera, etcétera. Y eso como que va a cambiar, yo creo que va a costar unos 2 o 3 días de adaptación cerebral a que podamos salir un poco de esa lógica. El mundo, y particularmente Sudamérica, yo creo. Volveremos a la realidad. Bueno, si viene pronto la Copa América, yo creo que algunos ya van a estar poniendo cosas de la Copa América, porque la verdad están bastante urgidos en jugarle, ganarle y ser campeón de la Copa América antes de jugar. Están como ahí. De ahí que se vaya a realizar este sueño, ojalá, digo yo, porque son tan expectativas que ponen y luego después, mejor que trabaje el día a día, yo digo, y luego después, bueno, de entrega tras entrega puedan llegar obviamente a una buena presentación que vale la pena de celebrar en realidad. Claro que deja contenta a la gente, eso no es bueno siempre igual, exacto, no es malo. Pero yo creo que aquí hay un problema porque algunos están jugando. A ver, están ganando la copa y la levantando antes de jugarla y eso puede generar cierta frustración. Cierto, ¿no? Ojo, yo iría con un poco de cuidado a la Copa América con una Colombia como participó en este mundial. Uh-huh. Con una Argentina que fue finalista. Claro. A Brasil, ¿no? A ver, lo que quieran. Ahí ya. Hay que leerlo nomás. Oye, bien mal Brasil. Sí, súper mal. Tenía a ver qué otro partido jugador. No, a ver. ¿Son de Sudamérica solamente? ¿La Copa América? ¿Mm? Tenía entendido que es que ha cambiado mucho la cosa. Por eso. Parece que hoy día son desde las dos: son de la Conmebol y de la CONCACAF. Ya. Tengo entendido, por lo cual estaría también México, ojo. Uh-huh. Y Costa Rica. Ay, ay, ay. Y Costa Rica. Ay. Sí, pero a Costa Rica le tocó fácil. En el grupo de la muerte. Ojo, a mí, no pero fuera de broma, Costa Rica, un equipo muy ordenado. Sí. Un equipo muy duro. Pero tampoco tenía un gran equipo y lo demostró. Porque no tenía muchas variables. O sea, no tenía chispes. Tenía un 10 muy bueno, muy ordenado y con mucha garra, pero no tenía un tipo que de repente rompiera el esquema y saliera jugando muy rápido. Les pasó, de hecho, llegaron a los penales en el último partido y salieron creyendo, bueno, acá la hacemos nuevamente y no les resultó. Pero llegaron más lejos que Chile, bo. Pero eso, Brasil también, y mira, la verdad tampoco le fue tan bien. De hecho, es bastante diciendo, engañoso. Yo no estoy diciendo a quién le. Que si ganaron o no ganaron el Mundial, estoy diciendo de que con respecto a Chile, y si la Copa América se juega acá, estuvieron en mejores condiciones que nosotros, a eso me refiero. Sí, no, o sea, yo encuentro que es un poco engañoso eso de quién llegó más lejos esto, porque pasaron varios, por ejemplo, a octavos y cuartos de finales y la verdad eran ahí nomás. importaba mucho también los grupos, los que te pusiste. Por ejemplo, Grandes Decepciones, volvemos. El caso de Italia. Claro. Italia, sí. Italia no estaba jugando a nada. Francia. Inglaterra. Inglaterra se fue en primera ronda y ¿viste? El caso de España. El caso de España lo veo un poco distinto, pero lo veo más como fatiga material, más que como un tema de juego. Porque aún así, con ese. Esto puede haberlo ganado todo. La verdad, ya entraría a la cancha sin hambre. Entonces, el hambre es súper importante. Chile demostró que el hambre es súper importante para salir a jugar, por ejemplo. Que tenía gente. Que se plantee en cierta medida desde un punto de vista de la necesidad de lo que hay en juego, lo que hace entretenido un mundial, porque de la historia es entre medio. Pero jugáis cuando lo ganaste todo, ganaste la Europa, ganaste la Copa del Mundo, llegaste medio aburguesado igual, ¿cachai? Así como que jugáis bien y todo el tema y con lo que tenemos vamos a ganar. No, pues. Hay otras cosas. Y ahí yo creo que Chile hizo una diferencia interesante, que fue un equipo, más allá de que no llegara tan lejos, interesante porque tenía mística. Y eso vende mucho también, por parte del negocio. Pero por otra parte genera esta cosa que hace los mundiales que sean entretenidos, po. Claro. Si no, la verdad es como, ya vamos a ver un partido. Pucha, qué fome. Es como ver un amistoso, ¿cachai? No, se juega en la vida y el otro con la pierna. O sea, por ejemplo, si Di María hubiera jugado a lo Medel, quizás otro gallo hubiera cantado. Pero claro. Di María dijo, no, pues tengo que cuidarme porque tengo una carrera, ¿cachai? Y los técnicos también. Y ahí entran los de la federación y los managers y la cuestión. Y no jugó, claro. ¿Cachai? Y le echan la culpa al pobre Messi, po. Cabrón, yo encuentro muy pato a esa gente alegándole al pobre Messi. Discutible lo del mejor jugador del premio Adidas, todo lo que queráis. Pero alegarle a Messi, loco, estáis jugando una final. Claro. De un equipo que la última vez se fue en la primera ronda. Que, pues ya, párate un poco. Exactamente. Y en gran medida gracias a Messi. Y a sí, un equipo. De todas maneras. O sea, que si Messi no es Maradona y nunca nadie va a ser Maradona y nadie va a meter un gol como Maradona. Que alguien meta un gol a lo Maradona sería que, no sé, pues estuvieran jugando Israel y Palestina un partido y un palestino se pasara a 6 israelí y un francotirador le disparara, siguiera igual y se pasara al arquero y gol. Eso emularía un poco, en parte, de lo que fue el gol de Maradona en el 86. Pues fue contra Inglaterra. Pero saliendo de un conflicto. Exacto. Un conflicto armado, por lo demás, donde murió mucha gente. Ese gol es irrepetible, po. No digo que no vayan a haber guerra en el mundo, me sobran, po. Pero ahí pasa. Dice Mauricio, Copa América son 10 equipos sudamericanos más México y Jamaica como invitados. Ah. Super bacán. Jamaica. Jamaica, y eso es como ya para entrenar. Siempre inventan una galleta. No habría visto jugando a Jamaica. Y ahí nomás. Ir a jugar Bolt, ese que corre usa ahí. Usain Bolt. ¿Le gusta el fútbol a Usain Bolt? Fíjate, yo vi jugar un equipo no hace mucho de jamaiquino y ahí nomás. Ahí nomás. Corrían harto. Van a ir a pasear. Pero así el fútbol, Chaito Pata, Alfonso ni se muta, lo que el campeón, po. El gran campeón, celebrando los goles. Sí, por no. Ahí. ¿Cómo celebró ese gol de Götze? Oh. ¿Tuviste el partido, cierto? Sí. Pero acércate al micrófono. ¿Para qué tan relajado? ¿Para qué tan winner? ¿Ah? Papá. No entero. El puro gol. Vi el segundo tiempo para adelante. ¿Y ahí? ¿Qué tal? No te puedo decir mucho porque no vi el primer tiempo y dicen que el primer tiempo estuvo mejor. Eso me dijeron. Y de vuelta. No tengo idea. Muy entretenido. Sí. Pero cuéntate algo. Todos quieren saber si la celebraste, si gritaste, si retumbó los blogs y todo eso. Ya, córtala. Si ya es demasiado, ya. ¿Quieres tener cuatro con copas? Alemania. ¿Cuatro copas? No pasa nada con Alemania, pero que no es mi problema. Todo el mundo así haciendo hincapié así como la celebración alemana. Es la Angela Merkel con la misma cara. Así. Sí, claro. Ángela Merkel feliz. Ángela Merkel enojada. Sí, yo la vi saltando en todo caso. Ah, aplaudir también un poco. Ah, sí. Ajá. Sí, igual. Algo había. Algo había, algo le tocó. Es parte de lo que había. Pero gracias por la aclaración, Mauricio Donoso, que es un día de equipo. Mejor Jamaica, no problem. Qué bastardos unidos, compañeros. Dice Ganavi. También ha mejorado harto el fútbol estadounidense. Ah, sí. Bueno, harto que han explotado a los latinos allá como para que cachen. Pero interesante. Yo quiero hacer un raconto del Mundial porque me parece que hay cosas entre medios que quedan. Tuvimos protesta social. De hecho, ayer también en Argentina. Está muy asociado a temas culturales, al tema social y a temas políticos, sin duda. De hecho, el fútbol y la política se llevan muy bien. Y en ese sentido quedó develado. Uno puede conocer, probablemente mucha gente conoce la realidad de otros países gracias al fútbol. También tiene eso. Por ejemplo, me acuerdo de un partido donde estaba la conversación sobre el Ramadán y que había un equipo, que era el caso de Argelia, que ya habían comenzado Ramadán, por tanto estaba en ayuno, frente a otro que no estaba en ayuno. Y va conociendo ciertas culturas. Se permiten esas cosas. Es la parte bonita del no la otra parte que tiene que ver con el mero negocio. Y que tiene que ver básicamente. Y ahí vuelvo a hacer esa distinción. Pues yo me preguntaba ayer, ¿y Di María? ¿Qué pasa con Di María? ¿Por qué no juega Di María si tampoco se estaba muriendo, si tiene una cosa? Y claro, pues ahí tú veis, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile se lo jugó. Y eso, en verdad, y eso también lo agradeció, o por lo menos lo percibió la gente. Le podía haber costado la carrera a alguien. Entonces, ese tipo de cosas son las que de una u otra manera también se agradecen y condimentan este tema. Ahora, otro lado, por ejemplo, la mafia FIFA. Propios funcionarios de la FIFA revendiendo el trapo. Y más encima se arrancó. Lo tenían detenido, este que se ha ido el cuento y ahora no lo encuentran. Ah, sí. Claro. Ay, era prófugo. Sí, po. Los chilenos que cayeron detenidos, por ejemplo. También. Qué pobre chileno. Eso es tener mala suerte. Po. Porque los argentinos habían hecho la misma el día anterior y no les pasó eso. ¿Qué, po? Pero tú te refieres a lo que, de que los que echaron. Los así, que echaron a la mala. Sí, po. No sé si era mala, echaron contento. ¿Ah? Dije, aquí la estamos haciendo oro, mamá, ¿viste? Después nos vamos a reír, después andan llorando. Y... Pero después no lloraron tanto. No, estaban contentos. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que vieron el partido. Claro. Lo terminaron viendo. Y lo trataron muy bien. Y lo trataron muy bien. Claro, sí. El 11 fue, me parece, donde lo entrevistaron. Uh-huh. Y los cabros decían... Lo pasamos súper porque los policías nos dieron de todo adentro. Comimos y estuvimos viendo el partido entero y no nos pasó ni una cosa y ahora nos vamos porque tenemos pasaje para hoy día en la tarde. Va de vuelta a Chile, así que nos vamos. O sea, fueron, la hicieron y se vinieron. Qué exacto. Mejor. Lindo paseo. Claro, vos. Pero bien. Y con pasaje de ida y vuelta, Iván. Estaba viendo aquí un video que han jodido esa canción, la cantilela de Brasil, Brasil, decime qué se siente. Había una muy buena que estaba diciendo, a ver si la encuentro, la encontré del argentino, ¿cómo se llama? Argentino Q. Ese que fue a Viña. Ya. Que decía, ¿cómo era? Brasil, ya nadie te la compra. Ya. Así como Bachelet. Dice una cosa así. Ya. Era bonita la canción. Ya. No quería decir eso. Nada, pero es que fútbol daba para muchas cosas. Eso. Pero aquí estaba revisando algunas cosas. Estaba viendo la estadística también. Interesante. Buenos días, dice Andrea. Buenos días para ti, Andrea, que es una futbolera. no se perdió ningún partido. No, yo creo que el fútbol es bacán, bonito. Si no fuera esa mafia que está ahí rodeando y todo el cuento, y que, no sé, pues jugadores de fútbol que ganan 15 millones de pesos diarios mientras otra gente ahí sufriendo. Si no fuera por esas cosas, sería hermoso. Sí, claro. Él tiene muchos valores humanos dentro de lo que se puede rescatar, ¿cierto? Exacto. Ese encuentro de culturas que notoriamente en realidad se vive ahí. Y a la vez también la posibilidad de aprender uno de otros, cuando son de ligas, por ejemplo, que la internacionalidad, yo no sé cómo alcanza a verse a comunicarse entre de distinta parte, distinto idioma y todo lo demás, pero en fin, uno ve jugando en un equipo para el mismo fin y eso, lo común, lo comunitario que ahí se forma, el trabajo en equipo es fantástico. Atrás una meta común y que nadie se la quiera conseguir solo, sino con otros. Es una enseñanza, pero muy, muy grande que uno ve detrás de ese juego de fútbol. Y luego después el respeto por otro. Hay gestos ahí, incluso con el rival antes de pelearse el partido, después de, uno ve que ese respeto está ahí. No se da como para descalificar al otro, sino más bien con respeto, y como algo de jovialidad. Claro, tiene todas las otras cosas, la organización y un montón de cosas, el dinero que se mueve ahí que uno puede criticar, y porque, claro, esta gente gana todo lo que uno por toda la vida puede tratar de trabajar. Ellos lo ganan en una semana, en un mes, no sé qué cosa, pero bueno, eso es como injusto. Pero en los valores y como de interacción, de trabajar, del trabajo en común, de los comunitarios, del equipo, fantástico. Es como un esquema que se puede aplicar a tantas otras realidades donde las rivalidades no dejan ni pensar en el bien común. Sin embargo, acá, bueno, el arquero sabe que arquero, el defensa y todo lo demás, pero cada uno cumple su rol para que ojalá el objetivo la meta pueda alcanzarse. Eso es genial. Eso es genial y eso se puede en mucho verdaderamente imitar para el bien de lo comunitario sobre todo. De hecho, tú notas inmediatamente cuando hay un equipo que está quebrado, ¿sí?, en el camarín, cuando no, y se nota en la cancha. Exacto. Porque tienen un fiato, ¿viste? Uno sube, baja, lo cubre. Uh-huh. Un juego hermoso el fútbol. Claro, pero tiene esos contrastes que uno dice, pucha, pero qué injusto no es todo otro. Exacto. Pero potente. Yo, por ejemplo, en el caso de Francia, uno no veía nada de eso. En Italia menos. Y tú decís, pues tienen tradición, campeones del mundo, tienen tradición futbolística, pero no tenían un equipo. ¿Qué hay que hacer con eso? Nada. Nada, no alcanza nada. En el caso, en Argentina se vio en un rato. Yo creo que se fueron afiatando en el este, pero tampoco había un equipo. Pues está esta discusión de si jugaban para Messi, de que estaba Mascherano, que era un liderazgo adentro. Y, ¿no?, en general, parte de lo que hay. Pero verá, gente, el caso de Costa Rica yo encuentro bacán que la gente lo considere héroe en su país, pues. Sí, opina también lo mismo el gato que pasó para allá. Picao, argentino. Todavía están ahí, quieren quemar el obelisco y meterlo ahí adentro del Congreso. Y sería muy bonito, no queda muy lejos. Pero eso. Yo encuentro lo demás, el show y todo el rollo ahí está como la plata y todo el tema, o sea, que te cueste con, había gente que pagó $5,000 por una entrada, pues estamos hablando de 2,5 millones de pesos más. Impresionante. Loco. Y imagínate por 70, no, ahí gente facturando como loca. Mientras que un poco más allá tienen pobreza, bolsones de pobreza tienen ahí en Brasil. Increíble. Increíble. Es un yogo bonito, dice, y popular. No entiendo esa pose revolución que niega lo popular. Ayer mucho hincha de Alemania. Sí. Hay gente hinchando por Alemania. Aparte de Alfonso, digo yo. Alfonso, por las razones que ya entendemos y explicamos, pero hay otro que era como para... Hay cachao que está esta típica pose de izquierda, y encuentro razón en la Andrea, que es como ya en la contra, no, ni siquiera es un tema ideológico, es para puro hinchar. Uh-huh. El nihilismo se les va muy a la academicista y a algunos. pasa... Los niños en La Pobla no juegan tenis ni béisbol. Ahora otra cosa, es la factura. Sí, pero igual ahí uno reconoce el tema de la tele, porque yo me acuerdo que en el 98 sale campeón el Chino Río en las calles. Mm. Puerto, harto cabrón muy atropellado por culpa del Chino Río, pero salían a jugar tenis. ¡Ah, yo soy el Chino Río! Pa, con unas paletas de madera. ¿Sí? Mm. Y otro, ¡ay, papá, cómprame jugar tenis! Y, sí, hijo, súper fácil. Veréis cuánto sale un club de tenis y la implementación de andar viajando los challengers para cabros chicos. Mm. ¡Caro! Carísimo. Imagínate, el papá de Fernando González, que no tenía un mal pasar, tuvo que ir en la prisa y en varias cosas para invertir en el cabro chico y lo apostó. Lo mismo que el papá del Chino Río. Mm. Pero una inversión, porque es bastante caro el circuito del tenis. Tienes que tener profe especial y todo el tema. Mm-hmm. En cambio, vos agarráis una pelota y jugáis, y si te vio un loco a primera, va, este cebollita de cebollita, yo salí de Villa Fiorino y llegué a este cebollita y Bosca y ahí, etcétera. Y ahí llegó Maradona, por el más grande de todos. Claro. Campeón con el Nápoles después de salir lesionado del Barça. Y esa historia uno dice, sí, pues esta es como la historia de vida, es como la historia de la Cenicienta. Es que siempre está la historia de la Cenicienta, pero esta es la historia de la Cenicienta versión hombre. El niño del barrio que llega a las grandes líderes, ¿viste? Y ahí está el caso de Maradona, y por eso Maradona es paradigmático, porque Pelé, como que Pelé a él lo quiere mucho. Ni en Brasil lo quieren tanto, ojo con eso. A Pelé lo quieren harto porque es con lo que le pueden enrostrar a los argentinos el tema de los campeonatos del mundo y todo lo demás, pero tampoco es muy querido Pelé. Porque Pelé como que siempre está ahí al lado del poder. ¿Ah? Es como un Matías del Río, pero negrito. Mm. Así, siempre está ahí sobando. Así como el primero que sale a manifestarse contra las protestas, Pelé. Así como, ¿cómo no entiende la gente? Bueno, claro, pues el hijo metido en corrupción. Es que Pelé fue querido cuando era cabro, po. Pero Pelé siempre fue arrogante. ¿Ah? Pelé siempre fue arrogante. Pero cuando tenía 16, 17 años... Claro, pero va al primer mundial. Entonces, por eso la gente... Yo no estoy diciendo de que él no sea arrogante. Yo estoy diciendo de que él era querido en Brasil. ¿Por qué? Porque era un cabro chico que llega al mundial y se marca sus goles y todo el asunto. Pero a medida de que se fue mostrando de quién era verdaderamente él como persona, empezó a bajar los bonos, pues. Sí, lo obvio. Aquí dice no lo... Pedro, brasileños pagando $5,000 para ver una final, después pifian a Rousseff por los gastos del Mundial. Sí, aunque la verdad había ¿cómo se llama? La mayoría de la gente, por lo menos en el caso de la final, era gente que compró la entrada mucho antes, gente que tiene poder adquisitivo para hacerla. Claro. Los otros eran argentinos que se mataron por tener una entrada y ciertos alemanes, pero... en general la gente que estaba alegando estaba fuera del estadio más que adentro. Sí, pues. Adentro en general había gente, por así decirlo, acomodada, que tampoco nunca le ha agradado mucho Dilma Rousseff. Pero que se vio, por ejemplo, en la inauguración, que la pifiaron. Pero la gente que estaba protestando todo el tema estaba fuera del estadio. De hecho, hubieron, ¿cómo se llama? Harta represión afuera del estadio el día de ayer. Harta. Y a pesar de que era un circuito bastante amplio en el cual nadie podía acercarse si no tenía entrada. Uh-huh. Tenían todo cerrado. Uh-huh. Oye, en estos momentos se está llevando a cabo una marcha desde el Hospital Salvador hacia el Ministerio de Salud a propósito de las concesiones. Ojalá ya paren la cosa con el tema, ¿eh? Todos los hospitales concesionados, todos dicen no, porque es lo mejor. Funcionan como el forro. Uh-huh. A mí ya me revienta esta cosa de las políticas públicas de gente que no la ocupa. De hecho, ayer estábamos viendo, así, pues tarde, la noche, así, los 80. Están repitiendo tarde. Y estaba Don Genaro cuando lo atropelló, yo no vi ese capítulo. Bueno, el tema es que llega al hospital, lo lleva Petita, con la Claudita. Y de repente están en el pasillo del hospital, lo tienen que dejar ahí en observación y todo el tema, están todas las camas ocupadas y dicen, bueno, 30 años y seguimos igual. Claro. 30 años y es lo mismo. Ah, en el pasillo con la cama ahí. Y era, po. Y casi se muere el viejo ahí, po. Y hoy día sigue todo igual. Es terrible cómo es tan lento cuando el servicio público. Es muy terrible, o sea, como que no urge mucho a los que tienen cómo dar respuesta, porque para otras cosas sí que no tardan en mejorar, en implementar y en aprovechar, diríamos mejor de esa manera. Uh-huh. Y claro, porque generalmente no lo ocupan ellos y hablan de los servicios públicos desde el escritorio muchas veces. Uh-huh. Pero en cuanto a experiencia que le toque en la vida, no es mucho. Si es cosa de que tú fueras hoy, cualquier día, tipo 11 de la noche o a las 2 de la tarde, a la hora que sea, tú vas al hospital militar y está vacío. No hay casi nadie. Ahí está. Pero en cambio los hospitales públicos están requete llenos. Entonces, ¿cómo puede entenderse esa situación en que esos hospitales deberían estar en servicio de toda la gente? Uh-huh. Bueno, se han hecho con plata toda la gente, dicho sea de paso. ¿Ah? Se han hecho con plata toda la gente. Claro que se ha hecho, pero no están al servicio de toda la gente, po. A eso me refiero. Es lo contradictorio, señor. Claro. Uh-huh. Obvio. Pero bueno, ahí está. Eso pasa en casi todos los países, en todo caso. Me refiero a propósito de lo que están hablando de Brasil. Gabriela responde a la Andrea respecto, oye, ¿la dictadura no habrá afectado esa conciencia colectiva de creerse alemana y los chilenos? No sé, ¿qué pensás tú, Alfonso? Ya, córtala, no sigáis con el juego. Es no me metas más en el... Ya. Son razones muy distintas, esto es amor. Tengo entendido que el sistema castrense, así como del militar y policía y todo de Chile, se asemeja al sistema alemán. Sí, sí. Tengo entendido. Sí, al prusiano particularmente. Sí, claro. Qué chistoso ejército prusiano que fue derrotado varias veces. Claro. Dicho sea de paso, por si no saben de historia. De hecho, uno de los grandes teóricos de la guerra, que es Clausewitz, un gran derrotado por Napoleón, po. Uh-huh. Derrotado así, pero mal. Pero uno dice que de la derrota aprende. Mira, y escribió su librito ahí, le aburrió, el viejo Clausewitz. Nada, pues decir, se terminó el mundial, pero está ahí, insisto, y está ahí muy pendiente lo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con una fiesta en la cual los países están ahí, en definitiva, todos se sienten unidos por un rato. Mm. Y eso tiene su cosa agradable, y jugar a la pelota, pues, aquí agradable. Claro. Es bonito. A mí me gusta, por lo menos. Pero cuando hay prioridad, hay prioridad. Por ejemplo, tuve que perderme varios partidos porque estábamos ocupados nomás. Pero cuando se tenía la posibilidad de poder ver un partido... Pucha, bien. Ay, sí es. Porque para ahí estaba yo terminando de escribir un par de cosas mientras estaba terminando el partido. Y dije, terminas pronto. Alemania, y mira, terminó en alargue. Yo pensé que iban a terminar en penales. Sí. Tenía hasta que punto. Llegó el gol de Getze. Y, cabro, 22 años, no la puede creer. Sí, ajá. Con entró un gol campeón del mundo. Exacto. Ah, despiértela ese cabro hoy día. El cabro, con los ojos abiertos. Increíble. Bueno, le pasó también, usted, el último gol del Mundial pasado fue Iniesta, héroe nacional, España campeón del mundo. Claro. Contra una muy buena selección holandesa esa, que casi se repitió casi completa. Sí, Yo ahí encuentro uno de los mejores técnicos que hubo, fue el caso de Luis Van Gaal, que encontré, pero hermosísimo, el gesto de hacer jugar a todos. Verdad. De hecho, metió hasta el tercer portero los últimos minutos, pero claro, también usted juegue. Encontré espectacular eso. Increíble, ¿no? Sí, jugaron todos los 23. Exactamente. Que los llevó para allá, los 23 jugaron. Exacto. Eso, no está pensando en otras cosas, pues. no poniendo al más bueno para que no te arruine, claro, tu esquema, uh-huh, y todo eso. Claro. Pero bueno, faltó Canilla, faltó Maradona, faltaron los buenos, ¿viste? Los grandes, los cracks. Román, por ejemplo, que no se lleva con Messi. Román Riquelme, ajá. Tevez tampoco. La Pache. Ahí faltó, penó la Pache. La garra ese de vamos para adelante y... le están pegando batalla y sigue Tevez jugando. Tipo. Aunque yo encuentro que antes jugaba mejor, pues antes tenía más hambre en ese sentido. Quería demostrar ciertas cosas. Como que llegara un momento que se achanchan. Y en eso se nota mucho. Ahí estoy leyendo, se viene la Olimpiada. Se viene la Copa América, viene antes, oye. Gabriel, la Copa América viene el próximo año. La Olimpiada viene en el 2016, si no me equivoco. Son cada dos. 16. O sea, cada dos años después de terminar un Mundial de Fútbol. También son cada cuatro años, pero entre medio están las de invierno. Como fue en Sochi. También es parte, insisto, de esta realidad, pero ya terminamos nuestra etapa futbolística, chapito, miembro. Yo viví cada programa deportivo ayer, eran las 4 o 5 de la mañana y estaba viendo Fox Sports. Ah, sí, qué manera de sufrir esos tipos. Esto es casi todo argentino. No, qué sé, si hubiera jugado así. Ya perdí. Bueno, si también, yo voy a ser el segundo. Ahí donde llegaron, nadie. Yo no creía que llegaron ahí. Argentina no, yo tampoco. Yo vi los primeros partidos en la primera ronda. Claro. Ahí nomás. Y el partido de ayer, yo no esperaba que jugaran tanto como jugaron. Jugaron bien. Yo creo que eso es diferencia. Exacto. Tiene el caso de Brasil, que Brasil perdió humillantemente. Claro, sin jugar. O sea, como ausente en la cancha. No, acá estuvieron y llegaron muchas veces. Le faltó solamente convertir. Fue una gran sorpresa, un buen desempeño del equipo. Eso. Yo ahí en ese sentido, por lo menos en términos de partido, discrepo. Uh-huh. Por ejemplo, el tema del mejor jugador, yo creo que fue Mascherano. Ah, sí. Yo creo que tiene la razón. Se ven varios factores y matices y Mascherano se merecía porque tenía el equipo ahí. Y de hecho desde los demás partidos anteriores había estado siempre él ahí llevando el equipo. Sí, Messi, qué sé yo, su historia. Pero bueno, detrás de todo eso, quién sabe que están los auspiciadores, ¿no? Sí. De él y la publicidad. Adidas, por ejemplo. Claro, si vende más. Él representa tantas marcas, entonces algo tiene que ser, ¿no? Que salir ahí, por lo menos. Si no sale levantando la copa, por lo menos que salga con algo. No sé, yo... lo digo así, pero creo que todo eso tiene que ver. Y cuando de la FIFA se trata, el tema de negocio y dinero tiene mucho que decir. Pero bueno, ¿terminamos el ciclo futbolístico? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Pasemos una guillotina? ¿Pasemos una guillotina? Vamos a la guillotina. Cuidado con la guillotina. ¿El doctor Guillotín? ¿Quién es el doctor Guillotín? No sé. Porque como lo mencionaste, yo pensé que había un personaje que se llamaba así. Había un personaje. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Cómo se llamaba el que inventó la guillotina? Robespierre. No, pero Robespierre no fue el que la inventó. No, pues Robespierre es un ideólogo. Claro. De hecho, por ejemplo, ustedes, por si no sabía, Robespierre, en el caso Montesquieu, que fue uno de los ideólogos, había muerto 100 años antes. Interesante el tema de la Revolución Francesa, primera revolución burguesa. Del este, después de la Revolución Industrial, el mundo cambia después de la Revolución Francesa, no vuelve a ser el mismo. Claro. Y el horror que dejó para muchos historiadores, obviamente de la monarquía, de la clase alta, el horror de la Revolución Francesa fue una cosa imborrable. De hecho, se da la primera matanza de rico. Yo cuando se empecé a historia, me encuentro hermosa, o sea, dentro del contexto histórico, que es la matanza del puente de la Vendôme. De la Vendôme, sí. Varios, así, por montones. Porque en la historia estamos acostumbrados a ver que mueren los pobres. Así, pero claro. Montones, mueren pobres. ¿Qué murieron los pobres? Ah, da lo mismo, así, son números más, menos esto. Pero acá murieron por primera vez ricos, está hablando de aristocracia. Claro. Sí, y por otra parte está la muerte de los reyes, lo cual era impensado en esa época de que a un rey o una reina se le cortara la cabeza. Claro. O sea, no cabía en la cabeza de nadie. Y eso sucede en Francia con... Tipo, sucede en Francia, pues con la familia real, la por familia ejemplo, ahí va María Antonieta ahí. El clero, que estaba también más sí, o menos con la policía por ahí. Todos pasaron bajo la... O sea, imagínate, misma. Una cantidad de pobreza enorme mientras ellos hacían el Palacio de Versalles. Claro. Mm. Loco. Eso, qué bueno que en estos tiempos no se ven esas cosas. Mm. Muy bueno. Que hay gente muriéndose de hambre y mientras otros se están construyendo ese tipo de cosas. Mm. No, ya no ocurre. Hemos crecido mucho como civilización. Ojalá creciéramos. Y uno ve que en términos de civilización, la verdad, mucho no hemos avanzado. Y de hecho nos vamos a ir a uno de los temas que está acá pendiente, que tiene que ver precisamente con el caso, la situación que se está viviendo en Gaza. Porque ahí demuestra un poco que la humanidad no ha crecido mucho y que va la guillotina debiera restaurarse nuevamente con alguna en este mundo. Yo pondría a Netanyahu, por ejemplo, ahí. Llama la atención, pero está leyendo varias cosas más de afuera, pero la prensa acá ya uno aburra. Y leía sobre las dudas que había del secuestro, por ejemplo. Fíjate, de los chicos, de los tres. De los tres chicos. Mm. No solamente porque un secuestro donde no hay gente pidiendo rescate, que es un poquito loco, secuestrarlos para pa nada. Segundo, que una semana antes de ocurrido eso, en una discusión dentro del Congreso o Parlamento israelí, el director del Mossad diciendo y poniendo el caso hipotético qué pasaría a propósito de una ley que se estaba discutiendo si eran secuestrados tres jóvenes. Entonces, mira qué coincidente. Claro. Así. Se hacen unos funerales, nunca se supo si realmente estaban los cuerpos dentro del ataúd. De hecho, hay otra tesis por ahí que estuve leyendo también en inglés que era que hablaba que los chicos habían muerto en un accidente automovilístico, no en secuestro. El tema es que caben muchas dudas, pero de las dudas que a la mayoría de los organismos internacionales en términos de derechos humanos y observadores les causa, es que se adjudique aquella acción a Hamas sin tener ninguna prueba. Claro. De hecho, por ahí anda un mapa dando vuelta, lo pueden buscar. Donde dice, mira, los chicos fueron secuestrados acá. Y aparecieron muertos acá. Israel bombardeó acá. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Y aparte porque le viene en un momento muy preciso. Quiero explicar el contexto de esto. Le viene en un momento muy preciso a Israel. Sin embargo, a Hamas no le convenía por ningún motivo. Hamas estaba llegando a un acuerdo, ya lo hemos mencionado la semana pasada, con Al-Fatah, que está en Cisjordania. Después, para ponerle términos simples, Hamas le tiene un poquito más de mala a los israelíes más que Al-Fatah. Para graficar, porque han tenido pelea histórica que ha corrido sangre de por medio. Son dos organizaciones palestinas muy distintas. La Autoridad Nacional Palestina está ¿cómo se llama? En un escenario muy complejo, porque bueno, el tema de la caída de Morsi en Egipto, que apoyaba de una u otra manera más a Hamas. Hamas gana la elección en el año 2006 en la Franja de Gaza, no había querido participar antes, expulsa Al-Fatah a recordar a Cisjordania, pero a pesar de todas esas diferencias y de enfrentamiento entre sí mismo, llegan a un acuerdo de gobierno de unidad, nombran ministro y todo el tema. De hecho, Israel ya había encarcelado a alguna gente de Gaza que iba viajando a firmar este acuerdo, gente de Hamas que iba a firmar este acuerdo con Al-Fatah. Bueno, se logra, al fin y al cabo, a pesar de las restricciones que tenía puesta Israel, se logra firmar el acuerdo y se establece un gobierno de unidad. Y justo aparecen secuestrados estos tres chicos y Israel dice, fue Hamas, ataquemos. Y Hamas, que ha reconocido actos como ese, sin ningún problema y ningún empacho, dice, yo no tengo nada que ver con el secuestro de estos jóvenes. Claro. Y eso llama la atención porque, de hecho, cuando te digo que no tiene ningún problema jamás en adjudicarse a acciones como esta, es que no tiene ningún problema. Claro. Ni ético ni moral. Este está dentro de la yihad, por tanto, está más que validado y legitimado por Dios. Es lo que importa. Y Israel empieza atacar, pero de manera inclemente. Yo he escuchado varias versiones y he escuchado comentarios, pero pelotudos a niveles monumentales, de decir, oye, pero si Israel hubiera querido borrar Gaza, ya lo hubiera hecho, ha disparado, qué sé yo, 800 operaciones y ha muerto solamente 180 personas. Si realmente hubiera querido, muere más gente. Eso demuestra que Israel no quiere dañar a la gente civil. Eso yo lo he escuchado este último tiempo. Es inconsecuente ese tipo de... Y hemos leído eso también. Hay gente que trata de defender esta acción de parte de Israel. Y no hay por dónde. No hay por dónde. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué? Porque tenía a un... de partida yo he visto... Bueno, voy a decir que prensa tendenciosa, pero nosotros también lo somos, y que tampoco nos pongamos acá hacia... A jugar en ese sentido, de los misiles que llegan desde Palestina, desde la franja. Hay gran diferencia entre un cohete y un misil. Gran diferencia, de partida a la cabeza, porque una tiene una tecnología que le permite tener una trayectoria, y el cohete va por la buena primera, por muy bacán que hayan desarrollado, jamás ha desarrollado un misil. Lo ha hecho Irán y en otros sectores, pero... Pero la mayoría de los cohetes, nos han tirado 300 cohetes, son cohetes. Y que la verdad no pasan. De hecho, ya a esta altura hay la duda de ese 10% del domo de hierro, que es el sistema ultra defensivo y ultra tecnológico que tiene Israel. O sea, imagínate que estamos en Chile y alguien nos tira un cohete de cualquier otro lado o país vecino, porque somos tan pesados que la verdad todos quieren tirar los cohetes. Yo a veces lo justifico. De repente sale un misil a interceptar el cohete. Y para la gente es casi como fuegos artificiales. De hecho, fue un viral de fotos de gente esperando a ver cómo caían los cohetes y cómo se destruían. Porque igual es un espectáculo más o menos bonito. Y hay duda de decirle, sí, como que ya parece que algunos cohetes que logran tocar y que generan daños estructurales nomás, prácticamente los dejan pasar, como para decir, justifiquemos que igual nos llegan algunos. Pues si tiene un sistema tan bacán, hoy algunos pasan. Como bien raro igual, ¿no? Rarísimo, ¿no? Pero podéis decir, ya, 10%, pero no podéis comparar los ataques que haces tú con los ataques de... Y ahí viene esta cosa como David y Goliat, ¿no? Me parece que no se les cuenta esa historia a los israelíes hoy día. Qué raro, pero una historia épica del pueblo de Israel. Claro. Bueno, hasta el momento van cerca de 190 muertos. Van cerca ya de 2.000 heridos. Varios de ellos, por lo menos así lo reconoció hasta la ONU, dijo el 77% de las personas que han muerto en Gaza son civiles. Sí. Y gente inocente que no tiene nada que ver con los intereses en juego, en realidad. 35% son niños. Claro. Es que probablemente tienen esta visión de que más adelante van a ser terroristas, entonces claro, mejor prevenir que curar. Po. Y la razón macabra es que son terroristas y todo lo demás, pero en realidad justifica más bien la intención, bueno, perversa que tiene Israel para atacar, nada más. Pero es terrible, ¿no? Como cuando uno ve el desarrollo histórico del asunto y del conflicto, como cada día pareciera que se intensifica más. Y de hecho, estamos casi a puertas de un conflicto a escala ya un poco más grande a nivel de esa región. ¿Verdad? Hay gente que se olvidó de que están ocurriendo cosas en el mundo. Se olvidó que lo de Siria sigue, por ejemplo. Claro, sí. Se dijo el Estado de Israel hace poco, o sea, un comunicado hace un par de días, de que había sido disparado un misil desde Líbano, si no me equivoco. Uh-huh. Que es bastante, porque justo es disparado desde una zona que es poco creíble que ocurriera, que una zona controlada por Hezbollah. Hamas son sunitas, Hezbollah son chiitas. Sí. No se pueden ver. Así, pero no se pueden ver. Y hay gente que cree que todos son lo mismo. Y eso un poco también, porque ha ayudado mucho esta desinformación, esta paranoia estadounidense contra el tema árabe, que no permite distinguir, aparte porque Estados Unidos apoya a uno en un lado y después los combate en el otro. Eso es el complot. De hecho, por ejemplo, hay gente como Hama, por ejemplo, Hama está en el gobierno que instauró Estados Unidos en Irak. O sea, bien aparte, usted está peleando porque, miento, Saddam Hussein era sunita, eran aliados en su momento, claro. Quiero ser bien preciso, porque Hezbollah sí estaba, los chiitas sí estaban en el gobierno de unidad restaurado por Irak. De hecho, ahora los sunitas están ganando fuerza, por eso también está bastante preocupado Israel, porque está a puerta, sí, pero así tantito, tantito, de, ya, o sea, yo creo que ni siquiera es tantito, ya está declarada la guerra civil en Irak. De hecho, de partida ya tienen ocupadas varias ciudades más que importantes comerciales. Y en ese sentido, claro, pues, imagínate, nuevamente cae en manos de los sunitas Irak. Y Estados Unidos, la verdad, y ahí eso es lo que voy, la verdad, más que eso, no puede, es ridículo frente a todo el mundo. Obviamente, empieza una ofensiva, está establecida la yihad, y Israel está ahí rodeado. Uh-huh. Y tampoco ha hecho muchos buenos amigos en el barrio, así que... La verdad, está bien, bien complicado. Y la verdad, todos saben que Israel lo que quiere es llegar y armar este nivel de escala mundial para terminar de una vez con su dolor de cabeza más fuerte que Irán. Eso es. El único que le podría hacer la collera en la región. De todas maneras. Porque Egipto ya ha demostrado que tiene poder como para enfrentarse a Egipto. Ya lo hizo una vez. Y por eso insiste tanto. O sea, no sé, yo no... de geopolítica quizás no conozca mucho, pero tiene que ver con esa estrategia de que imponiendo esa violencia reiterativa termine como teniendo razón, como termine convenciendo que sí puede, si lo ha hecho una vez, dos, tres, cuatro y cinco veces, mil veces, entonces ya pareciera que la razón del aparente, el aparente más fuerte termina ahí ganando a otros. Y eso es como la famosa veleidad belicosa que justamente opera en ese sentido. Entonces, seguirá como sea inventando incluso autoataque, autoprovocación, para poder manifestar lo que en realidad quieren, como el control del mismo, ¿sí? de ese sector, de esa región. Que bueno, intereses económicos mediante y todo lo demás, quién sabe, las industrias del armamento y todo lo demás, quién está detrás de todo eso. Porque también son todo esto, los experimentos de la nueva tecnología bélica, están toda esa cuestión. Y luego de ahí se lleva a otro lado, ojo. Cesa un poco ahí en el Medio Oriente, pero después vamos a escuchar que en tal parte, en tal continente, otra vez resurge tanto tal otras cosas, porque esa es una cadena mafiosa, así como una necesidad económica para poder sobrevivir. Eso es, teniendo guerra en distintos lugares para poder, claro, invertir ahí. Porque la guerra, yo ya a esta altura ya sé que la guerra es un negocio, es un comercio, y tiene gente que gana en ella. Claro. Y entonces conviene para un grupo humano que haya guerra. Y porque así están también su negocio avanzando, claro. Lamentablemente, a costo de vida, a costo de inocente y todo lo demás. Pero ahí hay gente verdaderamente llenándose los bolsillos. Claro, por un lado está el armamento, por otro lado está todos los pertrechos. Claro. Está todo el alimento que se utiliza, todas las carpas y cosas que se necesitan llevar e instalar para una guerra. Entonces, es plata. Obviamente. Hay empresas transnacionales que ganan mucho dinero con él. Exactamente. Ahí está el negocio del militarismo ese. Claro. Israel es un gran vendedor de armas, por lo demás. ¿Cómo no? Así es. De hecho, probablemente varios mirando allá diciendo, oye, mira, tiene buenas armas Israel, vamos a comprarle algunas, mira. Obvio. Lo que está ocupando ya. Eso es show, es como... Además, también están mostrando qué es lo que tenemos en vitrina. Exactamente. Yo quería hacer algún hincapié, a propósito de esto de que dice Marcos Canavi, que tiene que ver con de víctimas de los nazis a víctimas de los palestinos, están mal los judíos, señores. Quiero hacer algunas precisiones respecto a esto. A ver, meter a todos los judíos en el mismo saco es bastante, bastante complicado. De hecho, para mencionarle, hubieron judíos que apoyaron el régimen nazi. Usted dirá, ¿estás loco? No, es verdad, eso ocurrió. Y que, en definitiva, hay hay todo un cuento de lo que es esta diáspora, de esta visión más sionista que viene más o menos a finales del siglo XIX. Pero en términos concretos hay bastantes líneas del judaísmo. Por ejemplo, la mayoría de los ortodoxos no aprueban esta visión sionista. Lo han manifestado públicamente. Yo quiero poner algunas cosas y aquí ya entramos a la parte más conspiranoia, por así decirlo, entre conspiración y una cosa paranoica, pero no deja de llamar la atención, por ejemplo. La comunidad judía argentina se ha declarado antisionista en un momento determinado y le hacen un atentado a la AMI, que fue uno de los atentados más fuertes que ha habido en Sudamérica respecto al tema de terrorismo. Si no me equivoco, esa vez la había adjudicado así como Hezbollah. Me estoy carrileando el tema. Pero es llamativo. ¿Por qué? Porque en términos concretos, aquí tiene una posición clara y justo le hace un atentado. En la sede y en un hospital, me acuerdo que era. ¿Por qué? Porque no todos los judíos apoyan esta visión sionista. Y en ese sentido hay diferencias y matices importantes. Entonces, claro, hay algunos que sí justifican perfectamente esta especie de campo de concentración que se ha convertido en Gaza, particularmente, que está rodeado por agua en un lado y los buques de guerra de Israel, en el otro lado un muro, uno de los más grandes que el muro de Berlín, cerrada la frontera ya con Egipto, entrada pasado porque ahora hay una dictadura en Egipto, no está la hermandad musulmana, que tampoco era de todo mi agrado, en términos personales. Y el otro lado, bueno, es Cisjordania con los problemas que tiene el tema del Fatah y con una fuerza aérea israelí que pasa constantemente por sobre Gaza. Tienen que recordar que no solamente está esta visión, está la ocupación en términos de cortarte la luz cuando se te para, de cortar el agua cuando se te para y tener un bloqueo económico que va desde la producción. Por ejemplo, muy poca gente debe saber que gran parte de la sobrevivencia de esa zona de Palestina tiene que ver con la pesca, claro. Y cosas que no pueden hacer tampoco, no solamente porque tienen hoy día sus embarcaciones destruidas, sino porque la verdad poco y nada pueden pescar ahí. Entonces es un tema complejo que está lleno de matices, para entenderlo, porque si nos entramos en un antisemitismo también terminamos haciendo un juego bastante complicado. Exacto. Y no todos los judíos están de acuerdo con esto. Lo comentamos a propósito de una carta de un rabino que publicamos nosotros, que él decía que se sentía vergüenza de ser israelí en estos momentos. Y no es el único. De hecho, por ahí también anda un video. Hay varias cosas. Vamos a ir subiendo este material de la hija de un director del Mossad, que está en contra de lo que está ocurriendo también. Sacaron un video y de hecho ese director del Mossad, ex director del Mossad, también está en contra. Claro. Dice que ya la cosa es mucho y que aquí ya gente se volvió loca. Una cosa es la sobrevivencia y la otra es esta visión sionista que tienen algunos ya. Es ya como un extremismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, un extremismo que sí tiene algunos ideólogos, pero claro, como está bajo el nombre de una nación, de un pueblo, claro, la tendencia puede ser que uno le ponga todo en el mismo saco, pero no. Creo que hay que distinguir que, claro, los que en realidad está detrás de esto son aquellos que gana incluso en esa misma guerra. Eso es. Entonces, algún negociante, alguna, no sé cómo llamarlo, sí, un grupo con interés económico, ideológico y todo lo demás, y obviamente que lo justifica bajo la ideología, bueno, ya busquemos una nación o queremos sobrevivir y todo lo demás, pero en realidad no sobrevive. Y se victimizarán también, ¿no? Que siempre en la historia hemos sido pisoteados, pero claro, ojo, no justifica una cosa a la otra, y además, o sea, aquí es donde uno pudiese decir, bueno, de haber sido víctima de una atrocidad, ¿cómo vamos a someter a otro a atrocidad? O sea, pero claro, aquí se trata de gente quizás que de corazón de piedra, habrá que decir, para orquestar toda esa ese tipo de operación, que en realidad lo que persigue está mucho más lejos, incluso entre comillas, del sionismo, así como reducido como reivindicación de identidad, sino más bien tanto negocio como soberbia, como vanidad, pero un montón de otras cosas, y un interés geopolítico, y todo lo que se pueda meter en ese afán de la codicia misma, humana, que está detrás de todo. Porque la banda de Gaza en realidad la tiene ya, sin atacarla, la tiene ya controlada y la tiene sometida. La tiene en realidad ya limitada en libertad, porque arriba su aire es sobrevolado sin ningún permiso de nadie, y de todos lados, o sea, en su agua, en sus fronteras y dentro de la misma, del mismo territorio. Entonces, cuando ya hay algo más declarado, abierto, de lo que alcanzamos a ver, es que este es como síntoma de una manifestación más grande todavía, que es verdaderamente el espíritu bélico de ese grupo, que yo creo que uno no se equivocaría si dice, ese mismo grupo es el que alimenta incluso el terrorismo mundial. Uno podría decirlo de esa manera, sin equivocarse. Y en distintas partes, que crea mucho foco de desorden, de disturbio, porque está ligado mucho con el negocio militarista de armamento y todo lo demás. Entonces, es muy, muy complejo, muy complejo. Y no hay que meter ahí como, así como, bueno, cerramos todo acá, es una canasta de judíos. No, creo que hay un grupo, y ese grupo muy peligroso, obviamente, uno puede pensar que incluso puede que estén relacionados con muchos otros movimientos a nivel global, y a través de ahí van manifestando su poder en los atentados de quien se lo oponga, y sea de su pueblo, sea de su misma ideología religiosa. Incluso si no le sirve en ese interés, entonces también lo ataca. Entonces es tan complejo el asunto que... Ahora el problema que veo desde lo que está sucediendo, y lo que tú bien decías, de esta relación de un sector del pueblo judío, que serían los sionistas, que sería un sector muy extremista dentro del pueblo judío. O sea, partamos de la premisa de que en el gobierno de Israel, el Estado de Israel, tenemos a la ultraderecha en el gobierno. Claro. Ahí va. Partamos ahí, de esa premisa. Partiendo de ahí. Ahí va. Entonces, el problema está en que... ellos son los que están dirigiendo esta situación. Exacto. Se siente muy protegido por Estados Unidos. Ahí va. Se siente muy protegido por, como dices tú, por otros sectores, los cuales de una u otra forma tienen relaciones económicas, comerciales, y que por lo tanto les conviene de que esta situación se esté dando ahí. Pero hay que tener cuidado con una cosa, que el anti-judaísmo que ha existido durante cientos de años en Europa, sobre todo en Europa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que hay sectores europeos que son todavía muy enfermos en el sentido de las persecuciones, y que están esperando una situación como esta para tener el pretexto para venir una persecución nuevamente contra el pueblo judío. ¿Y quiénes van a pagar las consecuencias? No son los sionistas que están en Israel instalados ahí perfectamente y sin ningún problema, sino que el pueblo judío que está en este momento todavía en la diáspora, todavía están instalados en distintos sectores de Europa, y que están allí haciendo su vida, y que ellos pueden ser los que sean perseguidos el día de mañana. Y esto puede ser en cualquier momento, que venga una persecución contra el pueblo judío nuevamente. Claro, el pueblo israelita ahí en Israel mismo, en los territorios israelitas en este momento, ellos van a decir, ah, somos perseguidos, pobrecitos nosotros de nuevo. Pero los culpables van a ser ellos de lo que le va a estar sucediendo a su pueblo que está en este momento en Europa. Entonces, ese es el peligro que puede haber, porque las persecuciones en Europa han sido durante cientos de años. No es una cuestión de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. No, viene de mucho antes. Antes, la Edad Media, ya. Allí ya venían las persecuciones contra los judíos. Entonces, en cualquier momento se puede producir una situación similar en la cual sectores enfermizos nacionalistas empiecen una persecución nuevamente contra el pueblo judío. Y ahí los sionistas, ahí los que viven en Israel no van a tener mucho que decir, porque más allá de andar llorando lo que le está sucediendo, no van a poder hacer mucho por lo que pueda suceder en Europa si la cosa sigue en este camino. Y a mí me llama la atención, no sé, no he seguido mucho, ¿Cuál habrá sido en estos tiempos para esto que está ocurriendo ahora? Porque uno ya sabe más o menos la posición de Estados Unidos, pero, por ejemplo, bueno, si de premio Nobel se tratase, ¿Barack Obama qué dirá de esta situación? Pidió a Hamas dejar de lanzar cohetes para empezar a conversar sobre paz. Ya, y no al otro. No. ¿Qué más vaya a decir? ¿Ah? Claro. ¿Qué más va a decir Obama? Impresionante, ¿no? Es que... Sí, pues, premio Nobel. Bueno, Kissinger también tuvo el premio Nobel de la paz, así que tampoco es tan rebuscado. Claro. Entonces hay muchas cosas ahí que... Hay muchos premios Nobel de la paz que tendrían que mucho que decir, sí, y están callados. Están callados, por lo menos. Para... O cuando hablan, mejor se quedarán callados. Que no digan nada. Sí. Sí, porque... es una situación muy complicada esta. A propósito de cosas, anoche me hacían una, más que petición, una consulta. Aquí lo hemos discutido y también les pido su opinión. Independientemente que la decisión ya esté tomada, no es que sea de mala onda. ¿Por qué estoy haciendo todo este preámbulo? En agosto viene Joaquín Sabina, un cantante español, catalán y todo el cuento, que desatendió una petición a nivel internacional que le hacían muchas organizaciones de derechos humanos, algunas en las que incluso participaba, de no actuar en Israel. Para no validar, particularmente en compañía de Noah, una cantante israelí muy cercana también y favorable al timbre del ejército israelí, ha tocado para ello y todo lo demás. Y algunos dijeron, bueno, él puede tocar donde quiera. Pero durante su concierto, que fue el 24 de junio, no hubo ninguna mención al conflicto. Silencio, era un artista, cantó y todo lo demás. Ahora viene agosto y algunos hablan del boicot a Joaquín Sabina. Entonces preguntaba si íbamos a validar esto. Se lo pidió BDS, varias organizaciones pro-Palestina y varias organizaciones de derechos humanos, de que no actuara, porque con eso de una u otra manera validaba y es una manera de sancionar a Israel. No se tiene mucho con qué, pues la ONU ya sabemos cómo funciona, a propósito de lo que estaban diciendo ustedes de Estados Unidos. Entonces me decía, si vamos a poner música de Joaquín Sabina. Acá en Radio Villa Francia. Sí, pues, tocamos en general, a veces Joaquín Sabina, no siempre, pues, me refiero. Yo creo que la decisión hoy día ética y correcta es, se suspende a Joaquín Sabina un buen rato. ¿Qué hay de...? Pueden manifestarse contra todas las calcetineras, no, claro, también de Joaquín Sabina. ¿Qué hay de Joan Manuel Serrat, que también iba a ir a...? De hecho, bueno, estaban ahí, po. Sí. Sí, o sea, yo pienso de que frente a esta situación, y no solamente un castigo, sino que hay cantantes los cuales no son reproducidos acá en Radio Villa Francia y por razones... diferente, o sea, por razones similares, y nunca más se tocaron, o sea, no pienso de que está bien, o sea, no, y no tocar nunca más sus temas. ¿Sí? ¿Tú estás por? Porque no se le... No, está bien. ¿Sí? Es una posición. Es mi posición. Bolívar. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no están todos de acuerdo conmigo, pero yo encuentro de que si una persona no es capaz de... No, pues con el tema de Joaquín Sabina vamos a conversarlo. ¿Sí? No, estoy de acuerdo. No. Yo creo que en consecuencia con la... como es con la reflexión que vamos, estamos llevando, obviamente. Es decir, bueno, ya, si de una u otra manera desatendió una petición que en realidad es también manifestar que solidaridad con los que son víctimas de esta vanidad de ataque, obviamente, ya pues, no sé, una manera de mutearlo, decir, bueno, no te prestamos, digamos, nuestro espacio para promover lo tuyo, sí. Como en consecuencia a todo lo que, digamos, la reflexión también que llevamos, me parece, que sí. Claro, uno podría entrar a decir, bueno, que puede ser un artista, al final de hoy lo que hacen es cantar. Sí. No, porque cuando sobre todo hay supuestamente defender ciertas causas y ciertos principios, no solamente el término de la letra, porque en general él habla del amor y el desamor, pero si tiene posturas políticas y las ha manifestado y todo lo demás, pero acá, claro, hay una cierta incongruencia. Uh-huh. Y más encima él va justo en un contexto donde había una gran huelga de hambre de presos palestinos. No hace ninguna mención a eso. Justo con Serrat, como tú dices, pero eran los dos. Por tanto, pasa. Me encantó que suspendieran a Sabina. Me hubiese gustado que fuera por misógino, pero bien. De hecho, varias partes de las letras de Joaquín Sabina son bastante misóginas, por lo demás. Pero, claro, o sea, nosotros podemos hacer lo que queramos acá en Templo de Radio, porque somos bastante autónomos y si queremos poner a alguien. De hecho, hay gente acá que uno dice está vetada. Por más que ustedes pidan, no vamos a poner a los Quincheros, por ejemplo. Tema así Julio como Iglesia que está, ¿no? Y Maritrini y todo eso, ¿sí? no entran acá. Claro, a veces hemos puesto cosas para dar jugo, para molestar a alguien, pero en términos de darle cabida, yo sé que no una gran vitrina, me refiero en términos musicales, pero algo claro, algo hace. Y en ese sentido me parece que claro, porque hoy día poner a Sabina sería un poquito incongruente. Exactamente. Y en ese sentido yo creo que hay que tener más o menos una posición clara a eso, sumarse a lo de la BDS y no dar cabida. Porque, insisto, si bien Joaquín Sabina fue antes de esta ofensiva, esto no viene ocurriendo desde ahora, y fue en un contexto donde estaba la gran huelga de hambre en la prisión política de los palestinos en Israel, no hubo cero mención al tema. Y uno encuentra que un artista pone temas en la palestra y aprovecha este, uno puede discutir sobre la pertinencia de esos, como el caso de Bono, de YouTube, que hay, y los niños del mundo y todo el tema, pero aprovecha y eso llega a mucha gente y también puede generar esa sensibilidad, claro. o por lo menos comprender, ¿cierto? Ahora, Ana Gabriela dice, sí, también han suspendido a La Polla Record y a La Renga. No, hemos suspendido tus temas porque son un poco adecuados en el momento. ¿Ah? Y dale con Bolivia y Bolivia. Yo cocaína. Yo me voy para Bolivia. Armando, hablando sobre integración latinoamericana y nos manda ese tema. Por favor. O los jaivas que tocan para Obama. Ya hemos contado la historia de los jaivas. Sí, pues, ya está más que claro. De hecho, los jaivas acá no se tocan. De hecho, pasó porque en la cadena radial que se hizo para el tema de Valparaíso, de apoyarle todo el tema, la cuña, desafortunada, era como música de los jaivas, de todos juntos. Tan, tan, tan, tan, tan. Y tuvimos que bancarla nomás, porque entendíamos que había un tema que no correspondía más a nosotros. Claro. Y que tenía que ver con ayudar a Valpo, pero la sufrimos. Y manifestamos nuestra disconformidad, porque los jaivas, desde aquí se manda Valentina. Los jaivas desde que tocaron para Obama, acá fue discusión, dos horas de discusión. Y se llegó a la conclusión de que los jaivas no más. No solamente por haber tocado para Obama en La Moneda, ojo, sino por las declaraciones que dieron posterior a eso. Fueron peor, para mí fueron peor. Estos fueron peores, claro. O sea, justificar lo injustificable con diciendo cosas que no venían, no podían ser aceptables. Entendemos que también el arte es parte de una posición política. Esta radio se plantea desde esa posición. tocamos de todo, pero tratamos, y de hecho por eso a veces se quedan pegados los playlists, que tengan algún sentido. No es porque sí. Hay una cosa cuidadosa ahí. Y Sabina guardado en el cajón nomás, chao. Claro. Y sí. A quien le guste y le muevan los chicles y todo lo demás, está bien, hágalo, descárguese un disco de Sabina y todo lo demás. Claro, en YouTube, en su casa, tranquilamente, puede escuchar todos los discos de Sabina que quiera. Pero chao, pero acá, Sabina, acá. No. Y eso implica Serrat, porque no estaba tocando solo. Así que todas las de Serrat vamos a tener que sacarla ahora. Cierto. Vamos a tener que... A pesar de que hay canciones muy, muy, muy bacanas, pero bueno, una lástima. Una lástima, po. Una lástima. Pero, ¿qué? Si hay más cantantes también. No, por supuesto que sí, po. Vamos a ir con Pollo Fuente. ¿Qué te pasa? Otro. Otro. Entonces toca la gotita también, po. Era una gotita. ¿Cuál la...? La pareja de un de la no era de la Dina, era de la CNI en ese tiempo ya. No, el tercer hombre de la Dina. ¿Estamos hablando del 74-75? O del... Yo me acuerdo que era de CNI, pero bueno, para el caso... De la Dina. Te cambiaron el nombre nomás la vaina. Porque hay que acordarse, porque al perico este lo mataron el año 80, uh-huh. 81, uh-huh. Por ahí fue, po. Y lo mató el hijo del Mamo Contreras. Oye, un saludo para el Rula. Dice, buenos días, compa, y aguante Ernesto, mi hijo. Estamos con él en la urgencia. Sí, junto ¿quién? A la más grande, con su mamá. Que el hijo de él, Rula, está ahí, están en la urgencia, me dicen. Oiga, todo la esfuerza allá y la buena vibra, que salga todo bien. Harta bendición, la verdad. Se recuperen. Viste, ahí tenían más ayuda de arriba, po. Estamos más abajo en ese. Hoy ayer había duelo de papas, ahí vamos a conversarle a si ¿sí está uno este y está otro de los dos en la final, po? Sí, viste. Una cosa curiosa, po. A ver cuál es, claro, ¿eh? ¿Quién tenía más? Yo creo que ahí tenía más. Yo no sé si tenía más ayuda divina, pero ayuda de la FIFA seguro que Ratzinger. Es que no, ¿viste? Claro. Una vez el Pollo Fuente cantó al pueblo unido con Álvaro Enríquez. Pero es que Álvaro Enríquez, te falta una hacha ahí, porque no es de los Enríquez de Conce. O sea, eso es Enríquez de Conce. O sea, Enríquez sin hacha. Ah, esos y eso, son. Y esos son los buenos. Los con H son los de los tres. Así que. Nada, pues. Bueno, nos vamos con unos temas, pues. Ya, pues. Nos vamos con Caminante No Hay Camino de Serrat. Con. Mira acá. Nos vamos con Joaquín Sabina y nos vamos con un tema de los Jaivas. Y para rematar, Laura de Santana. Oh. Ah, de veras, claro, faltaba. ¿Saben Santana? Que también está en la lista negra Santana acá. Tiempo. Y todos preguntan por qué, porque nadie encacha, hay una historia muy vieja esa. Sí, pues. De los años 70. Sí, pues Santana estuvo ahí en un festival y estuvo como organizándolo. ¿Sí? Tampoco era así como que participó para reunir fondos para la contra. Ya. Allá en Nicaragua. Ah, mira. Pero parece que particularmente esto era en El Salvador. O sea, claro, no, pero era para esa la contra. Allá, que estaba Salvador, también echando para Nicaragua, para el final, pero claro. Particularmente en El Salvador. Sí. Está el Frente Farabundo Martí. Sí, pues cosas de la vida. Bueno, que cada uno ahí, el loco se está arreglando su vida en Estados Unidos, pues sí. Claro. ¿Y por qué Santana? Acabamos de explicarlo, Gabriel. Porque Santana participó y organizó este festival para la contra. ¿De qué es la contra? La contrarrevolución, que está llevando particularmente la revolución en Nicaragua, está afectando también a El Salvador. En El Salvador se armaron las contras. Y los contras, financiados por el ejército también de Estados Unidos, también ahí que estaba prestando, armó. Guerrilla, ejércitos irregulares para frenar la influencia de Nicaragua y también entrar a Nicaragua a pegar golpe ahí fuerte para estabilizar lo que era esa revolución. Estamos hablando de los 80, pues, 79, en diciembre de 79 triunfa la revolución sandinista en Nicaragua cuando cae Somoza. Y ahí el Estados Unidos empezó las pesadillas de siempre. Ah, esto va a irradiar en la región. Van a empezar. Imagínate, pobres, gobernándose a sí mismos. Al final le salía más corta porque Daniel Ortega no resultó ser muy distinto. No, po. Lo dije y que. Ah.

fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. A esta hora ya en San Fernando empezaron los aucanitos, así que les mandamos un saludo también allá, si es que alguien se quedó escuchando. A las 12 del día, recuerda, todos los días, el 107.1 de la comuna de San Fernando, en la sexta región, comienza el Club de los Aucanitos. Y retomando acá, parte de la conversación en la que estamos acá junto a Alfonso, muy contento porque ganó Alemania, y Bolívar, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Tema, ahora pasamos a otra cosa. Lo anunciamos en su momento, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con la reforma, en definitiva. De hecho, hoy día sale la editorial de... la primera de varias, una vez a la semana va a ser la editorial de Radio Villa Francia, y que hace hincapié sobre el tema de la reforma, las reformas, no solamente la reforma tributaria, también está la educacional, y este viaje que hacen a Estados Unidos el gobierno de Chile, y que viene de vuelta así como reformateado. De partida toma la decisión del tema de Bolivia, en vez de enmendar esa política que dice, hemos hecho una política probablemente no muy buena con nuestros vecinos y hay que cambiar, una política que nos ha aislado, y llegan y siguen profundizando esa política aislacionista que ha tenido Chile en varios gobiernos ya, y que en definitiva plantea impugnar la competencia de la Haya, cuestión que va a ser vista durante un tiempo y que obviamente va a dilatar más este conflicto que tenemos con Bolivia. Pero el mismo día que se anuncia también otro tema que pasó más o menos piola, que es el acuerdo económico en términos de contrato comercial que se hace con la Gas British, o British Gas, que es una compañía en Estados Unidos, donde vamos a empezar Chile a exportar o importar, en el caso nuestro, gas desde Estados Unidos hasta Chile, cerrando con eso la puerta a Bolivia. Estamos trayendo gas de Indonesia, de hecho, que llega a los puertos de Quintero, pero ahora va a ser de Estados Unidos, y se cierra la puerta de gas por mar que había ofrecido en su momento determinado Bolivia, cerrando nuevamente otro tipo de plataformas de diálogo, cuando uno pensaba, pues, no sale más barato gas desde Bolivia y constante, pero la política parece que es mejor estar con otros, con las potencias, que con los vecinos. Después andamos llorando de que no nos quieren. y que nos quieren echar del vecindario. Pero también otras cosas que se vieron. Por ejemplo, hoy se entiende la reforma tributaria, por qué Estados Unidos le dio la venia, por qué el FMI le dio la venia. A Chile diciendo que era una muy buena reforma, efectivamente, porque mantiene principios y reglas del juego claras, que son el tema de la inversión, y que mantiene la estabilidad política porque llegó a un acuerdo entre la Alianza y la Concertación. Uh-huh. Independientemente de que no todos de la nueva mayoría lo sabían. Pero ¿a quién le importa? Dijeron allá en los que estaban negociando. Oye, no se va a enojar el PC, el MAO, la izquierda cristiana. ¿Qué le importa eso? Y efectivamente, a juzgar por cómo han venido desarrollándose las cosas después de que manifestara el Partido Comunista cierta preocupación, porque fue bastante diplomático en voz por lo menos de Guillermo Tellier y de Lautaro Carmona, diputados del Partido Comunista, miembros de la nueva mayoría, han sido bastante diplomáticos para decir este bypaseo o esta actitud media ingrata que tuvieron con ellos. Claro. Para también senadores como el de Alejandro Navarro del MAS y el de la izquierda cristiana, ahora que es Sergio Aguiló. Bueno, se firmó el acuerdo, lo más y punto. Exactamente. Y Tellier dijo, los acuerdos no son malos, los acuerdos son buenos, pero sí, mañana lunes vamos a conversar acerca de la situación y de la actitud que tuvieron, pero el acuerdo estuvo bien y nosotros lo aplaudimos. Cáchate. Sí, pues. Vamos a ver. ¿Qué van a decir las bases? Van a decir que bueno. Yo creo que acá este gobierno demostró inmediatamente, ya en una semana prácticamente, que lo que estaba aquí y que estamos en presencia nuevamente de la vieja Concertación. Y que la verdad, las promesas de campaña que vamos a gobernar con la calle, ya no. De partida, no. El ministro Izaguirre llega y dice lo siguiente: de que no van a hacer una reforma a la pinta de la calle. Esto no se va a hacer así. Y ha echado para atrás varias cosas que ya había anunciado. Claro, y claro, estando en juego los intereses de la relación con el tío del norte, me parece que ahí todo cambia. Ahí todo cambia. Y por lo tanto, incluso los que uno veía como posición casi muy diametralmente opuesta de la oposición, entre comillas, cambia. Como que todo eso cambió de un día a otro, ya como que ya yo no sé, no entiendo mucho de, o sea, algo he leído de la reforma, pareciera que ahora sí está bonito, incluso nosotros somos los que le hemos puesto lo mejor, otros no le han cambiado el corazón, no, cada uno en realidad ganó. Ya, qué bueno, nadie perdió y finalmente, pero claro, fue fundamental, me parece a mí, el viaje al norte, y desde ahí vinieron todos, obviamente, sabiendo que aquí no trabaja por sí solo nomás, sino que tiene que convenirle en la bilateral, no sé si es bilateral el asunto, pero con el tío del norte, y si no, le va a ir mal, le van a castigar, y por ahí no sabemos dónde van a terminar. Algo así uno, desde afuera, sin entender mucho, piensa y observa después de todo, porque en realidad... una de la alianza que estaba muy así como, nosotros no nos vamos a meter, habrá visto que estoy quedando solito, y también se metió al juego, porque claro, había hay intereses ahí, claro. Muy implicados. Yo no sé, la política va con eso, con lo de los intereses y la conveniencia, y ahí entenderá uno que a veces por conveniencia y por interés no pareciera que no vale tanto estar en la buena con los vecinos, con los hermanos latinoamericanos que están ahí, que ir, bueno, vamos lejos, porque ahí es, aunque eso implique una distancia, viaje mucho más largo de todo lo que compramos, pero en fin, conviene. Conviene. Así es. Así van las cosas en este país. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, y es lo que están haciendo de este Chile estos personajes, porque el problema está en que, bueno, en qué va a terminar mañana cuando los estudiantes digan que no están de acuerdo con la reforma, o cuando la cosa siga avanzando en esta forma en que tenemos una nueva concertación, porque no se puede hablar de nueva mayoría ya cuando por lo menos tres de los partidos que estaban dentro de la que le llamaban nueva mayoría quedaron parados en la vereda al frente y no se dieron cuenta en qué momento los dejaron al frente. Pues. La pregunta acá es ¿qué pueden hacer ellos? La pregunta es ¿qué pueden hacer ellos? Por eso, la verdad, ¿pueden frenar esta reforma? No, pues. Así que, ¿quiénes? ¿Los estudiantes? No, me estoy refiriendo a los partidos que tú estabas hablando de la nueva mayoría. No, los partidos quedaron ya ahí como huerfanitos en el asilo y ahí quedaron abandonados y chao. Y para no quedar mal, tiene que decir, no, si estamos de acuerdo. Claro. ¿Cómo es? Con el programa. Sí. Porque si no quedan ahí. Porque lo que hay que defender a rajatabla es el programa. Claro. ¿Cuál programa? Exacto. Va quedando. Sí, claro. No, es que hemos cumplido algunas cosas. De hecho, no alcanzaba a poner eso Marco Canavi, pero también nos pidió un poco lo mismo. Porque acá la pregunta es, analizando la nueva mayoría y sus reformas luego del viaje a Estados Unidos, ¿regresa la vieja concertación? La pregunta es, ¿y cuándo se fue? Claro. Pero, bueno, acá viene la vieja Pepisa. El otro día estaba leyendo un analista político y decía, bueno, hay un tema acá que probablemente tiene que ver con cierta ingenuidad que en varias décadas no se ha terminado. Un tema súper simple. La política en campaña consiste en prometer. Ahora, muy distinto es gobernar. Y acá la mayoría ha visto y ha podido constatar esta situación que tiene que ver con qué. Con que básicamente hoy día ya están en el gobierno, la verdad, no necesitan prometer más que nada, probablemente en 2-3 años más, para empezar el proceso de campaña. Y hoy día lo que hay que mantener es la estabilidad política. Y la estabilidad política que le ha asegurado y que ha tenido la venia de potencias como Estados Unidos es... en un sistema binominal. Ahora, sistema binominal que no tiene que ver solamente con el tema de elecciones, sino que entender que hay dos fuerzas políticas que generan una estabilidad económica, porque eso es lo primero que se habla, de estabilidad económica del país. Sí, bueno. Y la estabilidad económica es con paz social, entendiendo un acuerdo entre coaliciones, en la cual se permita la inversión, se permitan ciertas reglas del juego favorables para esta inversión, porque, a ver, aquí es donde viene la discusión respecto al tema de ser de izquierda, y esto ya se discutió antes, durante la campaña también. ¿Cómo puedes decir que vas a tener un gobierno de carácter progresista si en definitiva no progresas nada respecto al paradigma en el cual se está gobernando? ¿Cuál es el paradigma? Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo que está establecido dentro de un sistema llamado capitalismo, economía social de mercado, que establece que el mercado va regulando y por tanto todas las fichas se ponen ahí. Entonces, entre más inversión, vamos aumentando el PIB artificialmente, vamos terminando el ingreso per cápita artificialmente en términos numéricos, pero eso es a costa de la mayoría del país. Tenemos un país que es monoproductivo, que en definitiva no genera mucho valor agregado en términos de su manufactura. Por ejemplo, esta reforma tributaria comenzó mal. De partida ni siquiera tocó a las mineras, ni por si acaso. Ojo, estoy hablando de la originalidad que terminó acordada. Se habla de un aumento en el impuesto a las empresas, pero por otro lado se les da esas garantías para la reinversión y para el ahorro. En términos eufemísticos, lo que se está le da dando son opciones para poder eludir, entendiendo que las grandes empresas tienen un equipo de contadores, tienen un equipo de staff de abogados que precisamente se dedican al tema tributario. Pero ¿de qué sirve? Saber, ¿de qué sirve tener un reportaje donde te establece de que la Coca-Cola en Chile, la farmacia Ahumada, que es una cadena a nivel país, paga menos que un lustrabotas y en definitiva va a quedar todo igual? ¿Y cuál fue la respuesta? No, estamos viendo, estamos revisando. Todos los años es lo mismo. Y se establece de que lo que se quiere hacer es mejorar la condición de las pymes. Polman no es pyme. Luxi no es pyme. Los Larrimate no son pyme. Pero se gobierna para ellos. Los Angelini. Los Solari, los Angelini. Piñera. Los Hurtado. Ninguno es pyme, pero bueno, les permite hacer y deshacer. Entonces, el consenso está en dónde, en decir, vamos a regular esto, pero hoy día tienes la opción de hacer esto otro. Entonces, por ejemplo, vamos a terminar con el multiroot, pero le vamos a permitir otros mecanismos. Y los empresarios dicen, mira, este mecanismo no, perfecto, aceptamos. El otro día yo conversaba con un lustrabota ahí en Estado. Justamente del programa que habían dado. Y él me decía que al principio le daba risa y rabia, pero que al final ya terminó con mucha rabia y con muy poca risa. porque era el colmo de que él tenía que ahora ya le había llegado el nuevo pago que tenía que hacer y le salía 23 mil pesos. Tenía que esperar ahora de que la municipalidad le entregara el vale para él irlo a cancelar y estaba en eso, pero ya le habían notificado que eran 23 mil pesos. Me decía, mientras Coca-Cola paga 406 pesos. Entonces me decía, eso es inconcebible. Y eso me da mucha rabia. Y esa rabia uno la nota acá en la gente, la nota en el paseo, en estado acá, me dijo, donde llega mucha gente a lustrarse. Lo que yo, claro, puedo juntar porque cada seis meses, pero es mucha plata. Mucha plata comparado con otro. Entonces, esa rabia que están ellos metiéndole en la gente es la que un día puede reventar. Claro. Y después van a decir, pero ¿cómo? Si nosotros fuimos tan buenos, si nosotros hicimos todo bien, ¿a dónde? Sí, esa es la cuestión, que no se son capaces de asumir de que la están cagando. Pero pongamos tres ejemplos, porque han asumido esta cagada, por ejemplo, pero tiene que ver con lo discursivo, el papel y la boca aguantan mucho. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando del 99. Ricardo Lago con Joaquín Lavín, muy parejos. De hecho, estuvo a punto de perder Ricardo Lago en eso, pasa en la segunda vuelta y termina ganando, con apoyo también del PC y otros más. Claro. De la nueva mayoría. En ese tiempo la concertación hubiera empieza, claro. De hecho, de ahí en adelante se empiezan a hacer pactos y se empiezan a hacer pactos electorales. Ricardo Lago, que cambia, está la secretaria general Soledad Alvear, ¿se acuerdan qué pasa? Bueno, y dice, hemos escuchado a la gente, que esto no está queriendo decir algo. Ricardo Lago con su prepotencia y con su... pero hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, muestra un botón, el gobierno de Ricardo Lago demostró que no han escuchado nada. Después viene la campaña de Bachelet, también, que ojo, fue muy pareja, sino después fue tan papa. Hay una cierta corrección durante el gobierno de Michelle Bachelet, mucha gente se olvida que tuvo 33% de aprobación, una de las más bajas en la historia, peleando ahí con la que tuvo Piñera en su momento. Estamos hablando del año 2006, año 2007, y fue tan así que termina perdiendo la elección. Con el caso del candidato que era Frei, que también dice, hemos hecho un mea culpa, la concertación tiene que escuchar esto, la gente en la calle le está diciendo otra cosa. Y la campaña de Michelle Bachelet se basó en eso, en ese discurso. Hemos escuchado la crítica, por eso perdimos la elección pasada. Porque al final todo está resumido en perder o ganar una elección. Por tanto, esto va a ser un gobierno ciudadano, ya lo había dicho el 2006, no lo fue. 2005 me refiero en términos de campaña, 2006 cuando asume Michelle Bachelet, se hablaba de gobierno ciudadano, consejo de mujer y un montón de cosas. Pero durante esta campaña particularmente se dice, bueno, hemos escuchado, Chile cambió, por tanto Chile merece otra cosa y hemos escuchado lo que ustedes nos dicen porque hemos escuchado a la calle. Es más, yo soy la candidata de los movimientos sociales porque he escuchado y estoy recitando una entrevista a CNN en español, no CNN, CNN en español, que la comentamos acá en su momento, que decía que ya había recogido el tema de los estudiantes, que ya era la candidata de los estudiantes y todo. Cosas que se mostraban para afuera porque acá en la interna decían otro discurso. Pero bueno, en términos concretos era que habían escuchado a la gente. En la práctica estamos viendo que no es así, que se están escuchando lo mismo de siempre. A mí es anecdótico el tema de que se haya terminado en la casa de Fontaine armando este acuerdo. Pero demuestra y transparenta un par de cosas. A mí me preocupa que Andrés Saldivar reivindique el lobby, por ejemplo, sin ningún problema. De hecho, este acuerdo, ¿quién lo logra? En la Democracia Cristiana. Que es parte de tu nueva mayoría y tienes que asumirla como tal. Pero demuestra que la línea que tiene el gobierno, por lo menos este, es claramente en contra de la calle. En contra de la calle porque, en definitiva, bueno, nadie está muy contento con la reforma tributaria que se logró. No solamente porque elimina la participación ciudadana en términos de su discusión y transparencia, sino porque, en definitiva, cuando uno ve sonreír a todos los empresarios al mismo tiempo, a la banca, a la SOFOFA, a la CPC, a la Cámara de Construcción, etcétera, a todos, sabe que no es un buen acuerdo. Sabe perfectamente no es buen acuerdo para nosotros. Es muy buen acuerdo para ellos, obviamente, claro. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Y claro, y por algo en los cambios tan, ¿cómo es? Los cambios de ánimo, porque al principio era que con esto ya al principio vamos mandando el país. Claro, pero vamos mandando el país, era al precipicio va nuestros intereses, a la página, algo así. Pero después, no, es que está bien planteado y todo lo demás, así que el acuerdo también está muy bien. De hecho, nosotros lo hemos enriquecido y todo lo demás. En realidad, claro, uno, ¿cómo nosotros vamos a saber de qué manera a nosotros nos favorece? Y al final de la ya teleserie cuando se estaban peleando a la guagua. Exacto. Ya cuando va a ser aplicado, o sea, cuando lo apliquen todo lo, y ahí no vamos a ir dando cuenta de que ajá, eso era, era contra otra vez una manera de robarnos lo poco que nos va quedando a nosotros, si es que algo nos queda. Sí, es uno dice la participación del pueblo en todo eso está como muy muy muy mínimo, o sea, muy aminorado, y eso es peligroso. Porque en realidad bueno, es la misma oligarquía que sigue dando su fuerza y seguirá una vez más, digamos las cosas como son, robándonos en nuestros propios ojos, así de fácil. Y obvio que, bueno, nos dirán, mire, el país está estable, está creciendo, está en lo estándar mundial y hay tranquilidad. No hay guerra, qué sé yo, pero claro, el pueblo se merece más que eso, digamos, más que eso. No puede ser, no puede seguir siendo así, que un rustrabota en realidad, que gana no gana tanto como para que vaya pagando más que una empresa como la Coca-Cola, por favor. Eso es una injusticia, un robo, ya llamémoslo en términos más así cristiano, un pecado social así como aceptado e instalado ahí. No puede ser eso, que por lo y de un lado, o sea, por un lado te lo saca en cara y no lo corrigen nada. Y uno espera que obviamente eso que toman como medida para decir, bueno, no para convencernos que viene algo mejor, pueda llegar a la realidad y uno que vea que, ya, lo grande, los que ganan más, han pagado más y los que en realidad ganan menos están pagando proporcionalmente a lo que es su trabajo o su emprendimiento. Pero ahí no sabe, no sé. Pero bueno, menos mal que hoy día con la posibilidad de información, nada podrá pasar, no nos van a vender, digamos, gato por liebre, sino que algo iremos captando. Pero sí, sigue habiendo muchas cosas que da que pensar, sobre todo que estamos bajo, entre comillas, gobierno socialista, que se supone que se la jugaría más por el pueblo, obviamente, y darle oportunidad a que, en realidad, lo que por mucho tiempo han recibido la migaja pueda también recibir un pedacito un poquito más digno. Hay muchas cosas que por ahí, y Toño tiene razón cuando dice, cuando todos los magnates salen sonriendo, algo está ocurriendo por ahí. Y dice, no, está todo bien, qué sé yo. Ojo, algo contra la clase baja, la clase pobre, contra la gran la verdadera gran mayoría que son los que construyen, trabajan para llevar adelante el país. Eso hay que estar pendiente, porque en realidad los cambios que se nos propone a veces no son cambios para nosotros y pueden ser cambios en realidad que nos sigue dejando muy lejos de lo que podríamos incluso estar hoy día, muy lejos de la ganancia, muy lejos de que la gente en realidad reciba el provecho de lo que, si entre comillas, adelanto hay progreso, porque el progreso también tiene toda su problemática, lo hemos discutido tantas veces, ¿no? Pero el bienestar social, si en realidad está dentro de los discursos, de los papeles, ojalá y se note también en los hogares, ¿no? Sí. Claro, porque de hecho hay un dejo de, o por lo menos uno lo ve así, como de decepción, de frustración para alguna gente que uno conoce. Uno está cierto y claro más o menos de esto, de hecho lo venimos diciendo de mucho antes, pero está bien en la posición que tiene uno, no todos piensan igual a uno. Y es así como, ah, pero si todos sabíamos. Sí, uno sabía, pero uno no puede establecer de que todos lo saben. Yo creo que en esta semana hay un punto de inflexión. Cambia algo, cambia la percepción, es decir, pucha, nos cagaron otra vez, este gobierno al final terminó siendo lo mismo de siempre. Hay algunos que dicen, bueno, démosle alguna oportunidad, a mí nos falta, en definitiva el síndrome de Estocolmo da para mucho. Y en términos prácticos, yo creo que la imagen que quedó, por lo menos particularmente en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, es la imagen de los empresarios. Pero si faltaba que salieran saltando frente a las cámaras. O sea, saliera uno diciendo, riéndose, el presidente de los bancos, más encima de la Asociación Nacional de Bancos, diciendo, bueno, yo tengo que exigir la paternidad de este acuerdo. Y todo así, pero ¿por qué? Bueno, porque yo soy el papá de este acuerdo. Y todos peleándose la paternidad y vamos, ¿dónde más bautizamos a la guagua pa' fea y todo lo demás? Y esa frase, pa' mucho, yo creo que fue develadora. El papito está aquí. Uh-huh. Y que el presidente de los bancos te diga eso, disculpa a mí, yo de cierta vergüenza de darle un tinte de izquierda a un gobierno como este. Sentirse de izquierda y ser partícipe de un gobierno como este debe ser una contradicción hasta biológica. Debe ser medio complicado, creo yo. Creo. Buena frase, esa me la dijo el Alfonso. Claro, ya méteme a mí en el cuento nomás. El Alfonso el creador de frases. Estáis plagiando Allende. El Alfonso el creador de frases bacaneras. Estáis plagiando Allende nomás. Que Allende, si Allende no fue. Si Allende habló de la... Sí, pero no era de él esa frase. No, po. Pero bueno, para el caso es lo mismo, a él se le da más bonito. Claro. Es lo que importa. Pero no creyó, ¿no? ¿De qué creo? Que terminar apoyando esto es complicado para mucha gente. Pero estoy hablando de la gente que tiene sensibilidad izquierda, el resto probablemente está contentísimo. No, yo me imagino las bases de los partidos que en este momento quedaron huerfanitos, y yo creo que todos deben estar mucho más acongojados en este momento con esta situación. O sea, más allá de sean pocos o sean muchos, la gente de la izquierda cristiana, del MAS, del Partido Comunista, no creo que estén muy contentos con esta situación que se está dando y con las declaraciones de sus dirigentes. Porque, por una parte, está la situación en la cual ellos quedan totalmente a la vera del camino, pero además que sus dirigentes como... diciendo, sí, está bien, pucha, que son buena onda ustedes, no nos pegaron más fuerte. Entonces, triste la cosa, por decirlo menos. Es muy triste. Yo insisto, yo he visto gente cae y baja, pues, y claro, tampoco es tan papa eso. Obvio que no es, pues. Cuesta además mirar a la cara a los que un día le dijeron, oye, ¿sabes qué? Parece que la están embarrando. No, nosotros no, estamos bien, esto. Y ahora tener que reconocer y aceptar de que sí, en verdad, se mandaron un condorito nuevo. Bueno, así es nomás. Pero es un hecho. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Eso es lo que interesa. Ya, a ver, establecimos la posición clara. Respecto a lo que está ocurriendo, eso ya más o menos es sabido, la reforma se pactó de esta manera, un hecho, nadie en duda, otros pueden matizar, sí, pero esto se vio entrenado, algunos discuten la forma, uno discute la forma y el fondo, otro solamente el fondo, para eso matice, lo que sí tenemos hoy día es que probablemente hay una visión distinta de las cosas, porque, por ejemplo, todo... A ver, yo he visto casi todos los programas de política o discusión en televisión, noticiero, etcétera, etcétera. Y todos parten de una premisa, y obviamente porque entendemos que la televisión y los medios de comunicación funcionan de manera binominal. O sea, hay un pensamiento dual que es el mismo, pero tiene dos formas de presentarse. y que establece una especie de establishment de un sentido común. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a Tolerancia Cero, o escuchaba otro programa el otro día Estado Nacional, o escuchaba, no sé, en CNN. Para poner ejemplo, gráfico. Decir, bueno, se llegó a un acuerdo de una reforma que era bastante cuestionada o que tenía resistencia y había bajado la encuesta. Estás hablando que había sido cuestionada y por sectores del empresariado. Porque, de hecho, no hablan de cuáles eran los cuestionamientos que tenía gente de parte de la izquierda. De que no tocaba el royalty minero, por ejemplo, no tocaba las mineras, que en definitiva era bastante austero en términos de subirle los impuestos a la empresa, sobre pretexto de casi un reajuste de IPC porque no se había hecho durante mucho tiempo. Que en definitiva no tenía una política progresiva en general de establecer de que los que ganan más realmente paguen más y no se les termine generando ilusiones tributarias por otro lado. Ese es el tipo de crítica, entender que la reforma tributaria tiene que ver con un tema de equidad, no solamente tenía que ver con juntar 8.200 millones de dólares, que vamos a ver si los juntan ahora. Pero la tele partía diciendo así que era cuestionada por ciertos sectores o que ya estaba perdiendo fuerza en términos de las encuestas. Encuestas manejadas por los grupos empresariales. Entonces, invisibilizan una crítica. La invisibilizaron. Que tiene que ver, bueno, esta reforma no era buena originalmente y más encima terminó peor. Y esto hace de que, en definitiva, en la tele y los espacios que tienen mayor poder en términos de masa... Las opiniones que tenemos son las mismas de siempre. Matices más progresistas de algunos que hoy día entran en el establishment. Pero en términos prácticos, la crítica está invisibilizada. La crítica viene de las redes sociales. La crítica viene de los medios no tradicionales o no de masa. De ahí hay ciertas válvulas de escape donde la gente puede manifestarse y decir, sabe que esto no solamente se está diciendo, se está haciendo lo contrario a lo que se dijo en campaña, sino que más encima se está haciendo algo que es malo para nosotros. Porque eso no lo va a encontrar en la televisión. ¿Cachai? Va a encontrar puntos más, puntos menos, matices más, pero todo dentro de. Claro. Es como, mira, la gente discute sobre la AFP estatal o AFP privada y todo el tema. Hay gente que está planteando hace bastante rato que no hay no más AFP, punto. Vamos a hacer un sistema de reparto. Y claro, le hacen invitan a alguien que hable sobre el sistema de reparto, bueno, para ridiculizarlo. Porque la mayoría del consenso político y económico dice que... Claro, ustedes dicen eso. Yo creo que eso está generando un punto de inflexión de separación de punto no retorno. Ahora, la duda entre cierta gente de izquierda es qué va a pasar con esos sectores que dicen ser de izquierda, si se van a quedar aguantando este ninguneo, o realmente se van a salir y van a decir, bueno, veamos otra forma. O van a quedarse con el discurso un pie en la calle y otro adentro, cuando la verdad ya no tenéis pies porque te lo cortaron adentro. Y en la calle quedaste medio cojo. Po. Porque obviamente tiene un costo político, pues si claro. No es tan fácil. Y en ese sentido, lo que tienes, lo que te vas generando es... Bueno, yo, y esta es mi opinión personal, el problema no está en constatar el hecho que existe. El problema es que al otro lado no hay nada. O por lo cual cuesta mucho. Que tiene que ver con el tema de la unidad, que tiene que ver que se genere ciertas organizaciones con cierto grado de legitimidad lo suficientemente transversales que permitan hacer cambios radicales. Me refiero a cambios de raíz. Yo no soy muy amigo de lo electoral, por ejemplo. Bueno, creo que las elecciones cambien desde ahí, pero no se ven tampoco movimientos, salvo movimientos circunstanciales y muchos reaccionarios que tienen que ver con temas puntuales. Se me pusieron una termoeléctrica acá, movámonos como comunidad, me pusieron acá varias antenas, movámonos como comunidad, pero tampoco se está cuestionando el modelo porque como que se dejó de cuestionar de que lo que realmente nos tiene cagado es un modelo que está montado sobre un sistema que es injusto y que no tiene otra opción sino de ser injusto. Genera injusticia, genera inequidad. Entonces, no, es que la inequidad se va a terminar en medida que repartamos ciertas cosas. Es imposible hacerlo dentro de este modelo de crecimiento y desarrollo. Porque el modelo de crecimiento y desarrollo, de este progreso que se nos ha vendido al tema occidental, está basado en que haya injusticia para que se genere ese desarrollo. Obviamente. Entonces, y como que la izquierda perdió ahí cierta... O sea, hay gente que tiene clarísimo esto. Y que se leyó por lo menos más de algún capítulo del Capital. Pero el problema es otro. El problema es que ¿dónde estás a accionar en términos de movimiento? De ahí hay harto que... Y la Andrea preguntaba, oye, pero entonces está roto la dinámica antigua y tradicional del tercer tercio histórico. Esa terminó hace mucho rato. Aunque hay gente que quiere revivirla creyendo. De hecho, la última campaña, dicho sea de paso, permítame decirlo, de Marcel Clos, se basó en tratar de creer que existía ese tercer tercio histórico. Y eso es tener una miopía en términos políticos y no estar leyendo lo que está ocurriendo hace mucho rato. O sea, de que hay terceras fuerzas que en términos electorales pueden ser lo suficiente potente para disputarle a esta visión binominal. Y esto no tiene que ver, es que hay gente que votó, pucha, si hubieran votado más. No, no tiene que ver con eso, porque esos terceros históricos no existen. Y está demostrado, no solamente en el término electoral, que es donde tendría sentido que existiera. Claro. Sino que no existen en términos de la práctica, en el mundo social. Entonces la gente cree, la están cagando, pero tampoco dice dónde me arrimo o, por último, a dónde nos vamos para terminar de una vez por todas esto. Entonces lo que se instaló fue la desesperanza, más que el tema del discurso político. Y eso es lo que hay que romper, la desesperanza. Exactamente. Creo yo. Ahora, me daría vergüenza estar en la nueva mayoría y decir de izquierda. Es mi opinión personal. No representa sentir la radio. Ah, mentira. Representa todo el sentir de la radio. Menos el de Alfonso, que está ahí matizando. Mira aquí, mira la cara. ¡Oh, qué notable! Diga su opinión ahí nomás. Diga que usted ni ahí con el tema. ¿No qué? Sin comentario. Después de todo lo que han dicho ustedes, ¿qué más puedo decir? No, pero yo te tiré una que decía precisamente que tú estabas a favor de lo que estábamos diciendo. No, tú puedes decir lo que se te ocurra. Ah, ¿tú estás de acuerdo que la gente de izquierda se queda ahí todo el cuento? Porque, mira, no me voy a empezar a poner entre la espada y la pared, no me voy a empezar ahí a carbonear. No te pongas en esa posición, po. Sé un poquito más serio. No, si estamos bromeando acá. Ah, ya. Oye, pero ¿cuál es tu posición respecto a eso? Pero si ya la hemos conversado durante toda la mañana. No, pero te estamos preguntando ahora, sí, respecto a la gente que queda dentro de la nueva mayoría. ¿De qué cosa? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De Gaza? Ya. Estamos hablando del tema, comentario. De que una contradicción biológica estar ahí. Es la opinión, y yo digo, es mi opinión personal, pero representa el tema de la radio. ¿Es así? Es tu posición personal y yo la acepto y estoy de acuerdo con ella y se acabó. Eso era, po. O tú crees que cabe la posibilidad de que este gobierno pueda tener una cosa de izquierda, sí, y que no sea así como ya legalicemos la marihuana porque eso es súper super cherry fly. Así como. Pues sí, ya hemos visto desde el año 90 en adelante de que aquí no había ningún partido de izquierda dentro de la Concertación. Que se digan socialistas, que se digan de esto, que se digan de allá, eso es un cuento. Pero de ahí a que lo sean, que tengan principios... No lo tiene. Entonces, está más que claro. O sea, lo hemos repetido hasta el cansancio. Y hoy día, si hay sectores que se dicen de izquierda y que se unieron para ser la nueva mayoría, hoy día se dieron cuenta de que se rieron de ellos, los ridiculizaron y los tiraron a la berma del camino. Eso es todo. Y es triste por ello. Es triste, yo claro. Parto de eso. Ahora esas bases que han sido utilizadas y que han sido manoseadas políticamente hablando. Romper las cadenas de la opresión. Van a tener que tener una posición ahora y van a tener que enfrentar a sus líderes para poder... Sí, que están en desacuerdo caminar. Con esto. Ah, claro, pues, siempre y cuando estén en desacuerdo. De pronto encontramos sorpresa y dicen, no, está bien. Claro, y estamos de acuerdo y seguimos aplaudiendo. Uh-huh. Ellos sabrán, pues, pero ahí vamos a saber que son de izquierda o no son de izquierda. Pues. Uh-huh. Por eso me refiero. Si son de izquierda, ¿ya? Si tienen principios de izquierda, ¿sí? Principios sólidos de un socialismo, tendrían que decir no y pirarse. Pero si siguen allí y aceptan esta situación y aceptan estos escupitajes en la cara cada cierto rato, bueno, es cuestión de ellos, pues ellos sabrán, pero ellos no son de izquierda. Insisto, es todo un tema ahí porque es lo que uno espera, así como, bueno, va a haber una posición interna en este va a haber una rebelión interna de decir, oye, ya, pues salvemos lo de dignidad que nos va quedando, porque en definitiva estamos quedando frente al resto, apoyando no solamente esta reforma, estamos apoyando una forma de hacer las cosas de este sentido. No, es que nosotros marcamos sus discrepancias, sí, pero en la práctica no le salió ni por curado, le están diciendo, oh, ya, ok, ya, vaya a comprar un dulce ahí a la esquina. Eso es lo que están diciendo. Claro. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar en el momento que tú le digas, vamos, llevemos adelante esto? Y, sí, claro, tempo. Ah, sí, ni los pescan a usted, no van a pescar a nosotros. Claro. Como esa es la lógica, básicamente. Exacto. Y eso tiene costo. Harto costo. Y lo que importa acá es que la opinión de la base no se vaya a perder en la representación, entre comillas, de algún líder comprado, no sé, ajá, y que la base tenga esa, sí, siendo alerta, obviamente, tenga esa esperanza activa, digamos, de que algo mejor puede venir también desde la misma base, y obviamente eso significaría de distinta, rebuscar, no sé, alguna otra manera de participación dentro del mismo, sí, destino de la construcción del país y todo lo demás. Eso implicaría mucha creatividad y mucha determinación y, sí, mucho compromiso y cariño con el país que queremos desde lo que nosotros podemos, digamos, aportar. Pero claro, en ese sentido, la resignación y la desesperanza no pueden servir. Aquí solamente un cierto, no sé, un compromiso, una organización, no sé, de una u otra manera. El poder tendría que, de una u otra manera, organizándose a nivel de las comunidades, como hablando de base, a nivel de, sí, de distintas agrupaciones. Y ahí levantar la voz, obviamente poniendo en mesa también temas, que la misma contradicción que va saliendo, digamos. Diciendo, bueno, mire, ¿y acá dónde está? Pero sí, en eso, valentía y compromiso y determinación son muy importantes para que no esté ahí como, bueno, ya, si la cosa anda así, entonces nos quedamos ahí. No, no sé. Pienso que en ese sentido puede que en realidad, de hecho, devuelva los temas de verdad sobre la mesa y decir, ya, bueno, y eso puede ser tomado en cuenta. Y de hecho, yo creo que sí, claro. Hay queda por ver, es que estamos hablando más encima de dos de las reformas más grandes que se anunció en este gobierno, la reforma tributaria, para financiar el tema de la educación. Y el tema de la educación ya vemos que se está cayendo. Y ante la sorpresa de varios, porque algunos decían, por lo menos en esto lo van a hacer. Pero, por ejemplo, decir, no vamos a comprar los colegios, que lo último que dijo Nicolás Aguirre, cuando hace dos semanas, yo recuerdo bien, pues lo comentamos acá, estaba diciendo que tiene un tope, que hay un este, de cuánto va a ser el monto y cómo van a poder participar, y él dice que no, se van a comprar colegios. Entonces, nadie está entendiendo nada. Pues la señalación bastante errática. Y en definitiva ya salió a la luz esto de que Nicolás Aguirre le hizo una cosa a uno, un grupo, y después le dice otra cosa a otro grupo, y así. Y por la tele dice una cosa y después termina haciendo otra. Etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay acá? Y si estas son las dos reformas más importantes que se están cumpliendo, vamos a ver qué va a ocurrir también el próximo año. Donde ya no está esta cosa también del encantamiento, del enamoramiento, del pololeo, ni tampoco hay una elección tan cerca, donde se gastan muchas lucas diciendo vamos a inaugurar cosas, y inauguramos hospitales, inauguramos un montón de este. Y eso puede ser bastante, bastante complejo. Vuelvo a insistir, parte desde el hecho pragmático de que acá probablemente y la señal de alerta, afortunadamente tenemos un empresariado y tenemos una clase política tan arrogante que es capaz de darse esos lujos vía tele y de adjudicarse paternidad y de decir nosotros la estamos pasando muy bien, y se la bancan porque no pueden hacer nada. Es un poco eso, yo encuentro así, como tan violento como eso. Es decir, nuestra arrogancia desde el triunfo, del triunfalismo, ante la derrota absoluta de un movimiento social, histórico, me refiero al tema de Deca, no el de ahora necesariamente, nos da esta arrogancia incluso de decirle lo que ustedes probablemente pueden estar en contra, pero ¿qué pueden hacer? Pues se la tienen que bancar nomás. Estamos gobernando nosotros, no ustedes. Y sin ningún y para nosotros. Filtro. Claro. Y lo dicen abiertamente todos los medios de comunicación, y la Concertación o Nueva Mayoría o como quieren llamarle, se queda callado y baja la cabeza. Claro. Exactamente. Y el tiempo, el tiempo se encargará de todo lo demás. Claro. Porque el tiempo es el testigo mejor que tenemos. Entonces creo que nada, todo eso tiene su costo y la verdad es que el pasar la historia nos comprueba que antes tales actitudes, un poco de, bueno, agachar la cabeza y dejar de un lado promesas que quizás dieron y alimentaron un poco, sí, en algunos ánimos de decir, pareciera que algo bueno puede venir, algo mejor, y que queden ahí como escondidos porque en realidad ya nos han arrinconado o nos han robado el sueño, no tengo idea cómo decirlo. Esto, el tiempo se encargará de decir, bueno, mire, ustedes pusieron esto como propuesta porque querían algo, mejorar la vida de su gente, y mira hacia dónde llegaron, trabajando para algún sector, y quedaron ahí como sus obviamente sus mentores, dándole otra vez la posibilidad de que siguiera con esa misma arrogancia, que no respeta obviamente tanto esfuerzo de gente que creyeron sobre todo en ustedes y que pusieron ahí, no sé si voto o si no, por lo menos su atención para que ustedes pudiesen llevar a cabo fruto de una, sí, no sé, una lucha social, un movimiento bien organizado y todo lo demás. Y en final, ¿dónde llegaron? Entonces yo digo, confío que el tiempo mismo se encargará de que, ya dejando, digamos, al desnudo toda esa esta decepción, pero también suscitando a los verdaderos líderes que en realidad darán la palabra al pueblo y que en realidad ayudarán a que lo que sí son sueños de pueblo sea del pueblo y no sea manoseado un poco en ese sentido. Bueno, el tema es que vamos a estar viendo durante esta semana. Está planteado la disyuntiva. Yo creo que no va a cambiar mucho el programa tampoco. Probablemente se va a anunciar la próxima movilización estudiantil. Ojo, se viene la 25, que es sobre el aborto. Atento a esa movilización también. Hay varios temas acá que están en términos de agenda. Vamos a estar revisándolo, obviamente. Pero yo creo que ya está definido más o menos cuál va a ser el carácter de este gobierno. Está definido de antes, para mucho, incluyo. Pero esto es como un... Insisto, hoy día está pasando un fenómeno de que, claro, hay mayor reacción frente a cosas porque hay más acceso a cierta información. Tiene sus pros y sus contras. Hay que ponderarlo eso porque tampoco es una cosa tan automática. Y en ese sentido, las relaciones son más rápidas. Antes demorábamos, la gente empezó a procesar que lo habían cagado en los 90 cuando estaba empezando el 2000. Pues, fue un poco lento el proceso. De hecho, hoy día mucha gente está cachando que en los 90 se filetearon, pero con tutti. Claro que ahí habían justificaciones. Estaban los senadores designados, estaba Pinochet todavía como general en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces habían un montón de pretextos con los cuales la gente los engrupían y le decían, tranquilo, no se metan en eso, no, quédense calladito y tranquilo, porque si no se va a enojar el Tata, no, cuidado que no se enojen los militares, no, puede venir un golpe de nuevo. Entonces con todo eso durante 10 años tuvieron a toda la gente ahí parándola. Después, ¿qué pasó? Ahora ya la gente dijo, no, pues córtenla, po. Y siguen con la misma, siguen con el mismo cuento. ¿Y quiénes gobiernan? Gobierna la derecha. Gobierna la derecha empresarial y hacen todos los cambios y todas las leyes a favor de ellos, y el resto de la gente tiene que aguantar y decir, sí, está bien, ya, quedémonos tranquilos. De hecho, Bachelet ya promulgó el tema del sueldo mínimo, por si acaso. Así que vaya a revisar su plata, va a ser millonario desde ahora. Claro. 225 mil pesos. Por favor, es harto. Uf. De hecho, uno se puede comprar un montón de cosas con eso. ¿Cómo qué? Uno de... ¿Para qué le puede alcanzar? Son ocho pasajes del Transantiago. Uh-huh. Algo así. Son 78 pesos diarios, o sea, no te alcanza para una sobaipilla. Ni siquiera para eso. De hecho, si 78 pesos diarios no te alcanza para una sobaipilla casera. No, por si no te va a faltar el ají, el pebre. No, pero que no te alcance ni para la sobaipilla, menos para echarle brasil. Sí, sí. Una sobaipilla está entre 100, 120 pesos, 150 pesos. Claro. Uh-huh. Bueno, es lo que hay nomás. Yo... Por mi parte, yo ahora me retiro. Va a ir a gastarse la plata del sueldo mínimo. Voy a reclamar. A ver si me subieron las 5 lucas para... Ay, señor. Así bueno, es. Esa, son la vida, esa es la vida, ¿no? ¿Cómo cuesta tanto, subir, no sé, más de 5.000? Y para subir el sueldo... ¿Cómo es el viático de los senadores? Sí. ¿Ah? Eso sí que no demora, ¿eh? No, para nada. No. No, no, en abrir y cerrar de ojo, oye, oh, ahí se aumentaron 2 millones. Yeah. ¿Cómo? Mm. Tranquilamente. Fantástico. Claro. Impresionante eso. Bueno, para mí será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Y no le alcanza la plata. Eso es. Nos vemos, gracias. Muy bien, Bolívar. Ya, nos vemos, Bolívar. Viendo. Que estés bien hasta el lunes. Cuídese. Cuídate mucho y. Que Dios lo acompañe. Gracias. Ustedes también. Unos que tienen más favor de Dios que otros. Bueno, igual necesito de él también, como todos. ¿Sí? Sí, sí. Que se vaya a dar una vuelta por Gaza. Sí, soy. A ver, allá lo necesitan harto. Cierto. Bueno. Hasta muy bien. La próxima. Suerte. Gracias. Chao. Nos vemos, que estés bien. Okay. Chao. Ahí no termina la participación de Bolívar, que hasta ahora siempre se va a recorrer el mundo. Así ahí es. Caminando, camina más que Kung Fu. Y le manda un saludo a nosotros, nos queda ya poquito de programa. Sí, el lunes cansado, así muerto. Fue una semana dura, bastante poco también, pero empezamos igual con ánimos. Así es. Lo estamos pasando muy bien. De que si llega, ya. Esa parte de ahí la rompíamos. Yo creo que ya decir más cosas sobre el tema de la reforma tributaria y lo demás es redundante. Ya está más que claro, están las fichas puestas en la mesa. Cada uno ve si juega el juego o no. Claro. Lo que es mi visión de las cosas, hasta ahí nomás. No sé qué opinas. Cierto. Tú. Sí. Sí, no hay nada más que decir, no hay nada más que agregar. La situación ya está puesta y no hay nada más que seguirá aumentando. Ni siquiera esperar cuál es la posición o la definición que van a tener estos partidos que quedaron ahí mirando por la vitrina, como el gato mirando la carnicería, y se quedaron ahí nomás. Y bueno, ellos tendrán, si quieren sacar una declaración, si quieren ellos tomar parte en esta discusión, ya es cosa de ellos, pero si no, ellos sabrán cuál es el camino a seguir y será, no queda otra. Y esperar a que venga luego la reforma educacional y luego va a venir la discusión de la nueva constitución, que ya le pidieron a los empresarios que empezaran a trabajar sobre ello. O sea, que ya podemos ir viendo cuál va a ser la nueva constitución y en base de quién y a quién va a favorecer. Así que si hay alguien que ha pensado de que posiblemente, pucha, vamos a tener un cambio en el código laboral, constitucionalmente hablando, lo veo imposible, por no decir que es muy difícil. Y eso, ese es el futuro que nos está quedando, y estos son los grandes cambios, y esta es la gran todo lo que nos está ofreciendo la nueva mayoría. Es una lástima, pero bueno, así nomás es. Esperemos de que pueda haber algo positivo, pero lo veo muy difícil. Veo muy, muy difícil de que podamos cambiar la situación del país. En lo que hay nomás. Es una lástima. Y es bueno constatar lo hecho en todo caso. Sí. ¿O no? Claro que es bueno, pero triste, pues, da rabia. Dan ganas de patear la perra. ¿Qué culpa tiene la perra también? Pero bueno. ¿Qué culpa tiene el tomate? Entre otras cosas. Que está tranquilo en la... Gracias por acompañarme en ese canto, Alfonso. Cante nomás, canta nomás, gaviota. ¿Y tú no canta? Yo no canto, no canto por voz. ¿No? No. ¿No? Pucha. Deberías cantar, tener una carrera segura ahí. Seguramente, pero no. Yo con seguridad, yo creo que varios comprarían tu disco. Ya, mira tú. Un par de locos ahí, medio enfermitos, pero bueno. Cierto. ¿O no? Ya, bueno. Bueno. Dejémoslo así. Mañana vamos a seguir, mañana martes vamos a estar junto con Joaquín aquí trabajando en el matinal de Radio Vía Francia. Me decían, estaba conversando este fin de semana también, que el miércoles es feriado. Sí. Y no va a haber programa. No. te iba a preguntar incluso. No. Ah, ¿tienes que ir a celebrar algo importante? No. No, te pregunto. Porque me iba a tomar 2 días, como habíamos quedado en un pasado no muy lejano, pero que al final nunca se me... O sea, al final no se sí, me está tomado un par de hecho, tomaste 3 la semana pasada. Bueno, está enfermo. Hay que recuperarlo. Está enfermo. Bueno, se recuperan igual. No, pues. ¿O no? Ya, me tomé 3. O sea, habría que recuperar 1. Ya. Pero la semana anterior no me tomé ninguno. Y la semana anterior a esa tampoco, entonces ya me están debiendo. Ah, según hay deuda. Te debemos. Claro que sí, po. Bueno. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es nomás, po? Ya, pues, ¿viste? Entonces no me venga con que, ay, tiene que recuperar, tiene que devolver, ¿a dónde? Esa mentalidad empresarial que tienen esto. Lo vamos a someter a discusión. Nada se somete a nada. Todo se somete. No, aquí no hay sometidos. A la mayoría, sí, por aquí supuesto. No hay sometidos. Sí, está sometido. No. A la potencia no del colectivo. No al sometimiento. No al individualismo. No al sometimiento. No al individualismo. No al esclavismo. ¿Tú te sientes esclavo? Sí, de todas maneras. De tu fama. No. ¿Puedo fingir que por un momento le creí lo nuevo a la nueva mayoría para no caer mal diciendo te lo dije? Puede fingir, hágalo lo que usted quiera. No hay ningún problema con eso. Eso. Lejos de patear a Lux, están felices con la reforma. Ah, no, que está. No, pero que ya estoy a entrar a. Aunque Lux y patalee, la reforma tributaria se hará, Brigada Chacón. Yo no vi a Luxi muy pataleando, la verdad. ¿O yo no? Tampoco. Al contrario. Lo vimos bastante, bastante contento. Sí. Y no es el único. Y me tinca que estaba en Estados Unidos también muy contento. De hecho, viajó. Por eso. Sí, él viajó a Estados Unidos y de hecho sabía. Bueno, es lo que hay. Estaba viendo algunas reacciones que, bueno, se promulgó, ¿cómo se llama? El tema del salario mínimo, 225.000 pesos, esa millonada quedó el salario mínimo. La Unión Europea pidió el alto fuego inmediato entre Israel, entre Israel y la Franja de Gaza. Nada, pues y otras cosas sobre la reforma y lo demás, el popurrí de lo que dejó el Mundial, eso es como lo que se viene. Vamos a estar ahí un buen rato, insisto. un par de semanas, un par de días vamos a estar ahí con el reconto del Mundial de todo. Nosotros ya hicimos nuestra cuota y ya aquí no va más. No, pues ya. Y aquí revisando algunas cosas, saludos que llegan. Hoy está ya salió, por lo que decía Rula, su hijo del tema de urgencia. Estaba esperando los papeles, dijo, así que mandaba un saludo de agradecimiento. Sí. Vamos terminando. Nos queda un cachito, pero la verdad, el cansancio y la redundancia no es muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué hora es? ¿Por qué estás muy apurado? No, porque te siento que queda un cachito. A eso me refiero. Son las 1:04. Ya, pues, esto entonces nos pasamos. No, como que nos pasamos falta todavía. Pues, ¿por qué? Porque empezamos un poco tarde. Yo tengo acá la cuenta, aparte del programa, yo la tengo acá. Yo llegué a la hora. Ah, y todo estrenando su llave. Yo tengo que reconocer que dormí muy poco. Es lo que había nomás. Pero bueno, ahí igual estaba acá para hacer el programa. ¿Pudiste haberlo empezado? No. No, siempre me quiere esperar. Qué linda. Un amor. ¿O no? No está ni ahí con eso. Ni ahí. En fin, sus micrófonos para que lo ocupe Alfonso. Bueno, será hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente acá en el 107.5 de la frecuencia modular. En Radio Villa Francia, para Estación Central, y en el 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando, a través de Radio Aucan. Un saludo para todos, un abrazo, y nos estaremos encontrando mañana nuevamente junto a Joaquín y Toño en Levantando la Voz. Recuperamos nuestra historia. Un saludo ahí al Ernesto, se llamaba el hijo de Rula. Un saludo para Ernesto, un abrazo para él, y que salga adelante y que se mejore bien, bien pronto. Por nuestra parte, nos despedimos, nos recordamos nosotros mañana, a eso de las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana martes, el miércoles no hay programa, así que aproveche el de mañana y retomaríamos el jueves sin ningún problema. Es feriado, día de la Virgen del Carmen, si no me equivoco. Bueno, celebraciones católicas, una de las cosas buenas que tiene. Eso. Y mañana se conmemora el día del detenido desaparecido en Villa Francia. El 10 de julio fue detenido Enrique Toro, y el día 15, mañana se conmemora cuando fueron detenidos José Villagra y Eduardo Lara. Estamos hablando de 40 años ya. Hace 40 años, porque René Menare fue detenido en octubre del año 74, igual. Tiene siendo el cuarto. Que vendría a ser el cuarto de estos 40 años. Bueno, vamos a estar con eso también mañana conversando. Y nada, pues, le agradecemos la compañía acá en Radio Villa Francia. ¿Qué más decirles que agradecidos por la sintonía? Empezar una nueva semana, siempre no es tan fácil comenzar una nueva semana, pero estamos ahí, dándole. Ayer tuvimos una reunión bastante buena también. Sí. Agradecemos los pastelitos que nos trajo, ¿quién fue? Carmen, si no me Carmen. Un abrazo fraterno. Gloria, un saludo para ella. Y felicidades por el triunfo a Alemania, Alfonso. Gracias. Por nada. Nos estamos viendo, señoras y señores. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien, nos recortamos mañana. Hasta mañana. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad.